Buenas noches y bienvenidos al sexto programa de Último Nivel, una noche más, como siempre, un miércoles más de noviembre con vosotros. Tras una semana de pausa, entre comillas, porque como sabéis, los visitantes de la web y del foro tuvisteis ese programa bonus con un nuevo Melodic, un nuevo Epic, hoy entramos de lleno con un gran programa. Nightfall, bueno, Guild Wars Nightfall y Dark Messiah. Así que, bueno, podemos decir que hoy el rol en PC es el protagonista, lo que demuestra algo muy claro con esos dos títulos, que el PC no está muerto. Como siempre, vuelvo a decir que acompañarán a estos dos fantásticos análisis la lista de lanzamientos y las noticias de la semana. Sin más, volvemos en un minuto y no os vayáis, porque además os tenéis que esperar hasta Guild Wars Nightfall porque hay una sorpresita para las primeras llamadas. Así que hasta ahora, chicos. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93-572-6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y bien, ya estamos de vuelta para empezar las noticias de la semana, pero ahora sí, vamos antes a presentar a Lone Team, cómo no, David Freeman, buenas noches. Muy buenas noches, una semana más con un especial que nos ilusiona a todos, todo el Lone Team, estamos realmente contentos y felices de este rol de PC que a tantas horas les hemos dedicado estos dos juegos y bueno, creo que que vamos a meter en estas sagas a más de uno, estoy segurísimo. De hecho, yo también estoy convencido. A su lado, como siempre, el otro fan del género y de la plataforma, cabe decirlo, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un cóctel rolero con pequeñas dosis de acción que creo que la gente va a apreciar bastante bien, le va a gustar. Son dos juegos con temáticas similares, pero con cosas diferentes. Un juego muy famoso, Guild Wars. Darme sale una nueva franquicia y ya veréis lo que depara la noche. Y finalmente el tercer miembro de Lone Team, Francesc Sefirot. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Aquí monitorizando o intentándolo con pequeños problemas técnicos, pero tenemos problemas técnicos, pero ¿hay foro o no hay foro? De momento sí. ¿De momento sí? Sí. Bueno, esa es buena noticia. Pues bien, con el Lone Team ya presentado y un servidor, Samuel Snake, a los mandos de la Enterprise, por así decirlo, empezamos las noticias de la semana con la primera noticia. Error E66 en algunas Xbox 360, tras actualizarse con la última actualización que ha habido del Xbox Live. ¿Qué significa, señores? Así es, tras la última actualización que Microsoft liberó en el Xbox Live para su consola Xbox 360, se detectó una serie de casos alrededor de un 2% entre diferentes usuarios, los que la actualización les dejó la consola completamente inservible. O sea, realmente un pisapapeles de 400 euros con lucecitas rojas. Es un pisapapeles muy fashion. Sí, sin duda. Bueno, los hay más fashion más caros. También. Problema que... Empezamos bien la noche. Bien. Empezamos, genial. Primer kunai a los 5 minutos. Primer kunai. Problema que al principio se rumoreaba que podría ser una maniobra de Microsoft para atacar a las consolas modificadas ilegalmente y que los usuarios perjudicados solo serían los que en teoría tendrían la consola modificada. Pero parece ser que no, que había usuarios legítimos que tenían este error. Concretamente los usuarios con sus consolas que tenían el lector de DVD de modelo Samsung MS-25 y MS-28. Finalmente Microsoft ha reconocido que sí, que había detectado el problema, que se daban algunos casos, que están trabajando en ello. Supongo que la actualización estará ya al caer. Bueno, están en ello. Bueno. Obviamente ya es bien sabido que intentar hacer un software siempre compatible con tantos formatos y tantos lectores a veces es difícil. Además el número del error, que le añades un 6 más y ya da yuyu. Siguiente noticia, que es más una cuestión. ¿Habrá disco duro de mayor tamaño para Xbox 360? Es el rumor que últimamente circula por la red cada vez con más fuerzas y hace un par de semanas el rumor era de que un disco duro de 100 GB podía aparecer pero en la consola. Fue un y fake Microsoft total. Lo negó sí, totalmente. De hecho, a nuestro colaborador Luis Permón se lo confirmaron en la presentación de Viva Piñata. Oscar del Moral le dijo, eso es un fake como una catedral. Exactamente. Siguen apareciendo imágenes que denotan que quizás sí que tarde o temprano a ver, aparecería. Ha de salir porque, como bien comentaremos en la siguiente noticia, un disco duro de mayor capacidad entre 60 se va a necesitar. Si bien se rumorea que no sería de 100 GB, sino entre 60 u 80 GB. Noticias interesantes sobre Xbox Live, el futuro de Xbox Live en concreto. Pues concretamente se dice que el Xbox Live en su versión Gold, a partir de ya, tendrán acceso estos usuarios, los usuarios que pagan, digamos, el Xbox Live, pues tendrían acceso a los contenidos de este servicio tiempo antes que el resto de usuarios de la versión Silver, alrededor de una semana antes. Supongo, y todo el mundo lo da así como válido, que Microsoft sería la maniobra que utilizaría para revalorizar el Gold, para dar pues la más incentivo a que la gente se suscriba. Es que es un poco putada, porque recuerdo cuando quise descargarme ese fantástico vídeo del Gears of War así melancólico, y voy a descargarlo y me dicen que solo puedo si es Gold. Y me he tenido que esperar 10 días para... A ver, que el Gold está a 4 euros al mes, son 60 euros, pero... Pero es que también ya les vale. Es un arma un poco de doble filo. Una mala noticia para los usuarios de Silver. Mala dentro de CAE. Porque pero en sí es... son más los de Silver que los de Gold. Y hay muchísima gente muy contenta con el servicio de demos y de vídeos, ¿no? Algo que mucha gente te está valorando, no lo chapes. No lo chapas, realmente. O sea, realmente no le corta el flujo, sí, simplemente lo retrasa. Vale, pero... Lo restringes, básicamente. Sí, y lo que haces a la vez es favorecer a los usuarios del Gold que la red no la satúes tanto cuando lanzas una nueva demo, un nuevo vídeo que todo el mundo se lo baje a la vez. Bueno, desde ese punto de vista, vale, pero... Haces que la gente se lo baje primero los del Gold y acaba una semana los del Silver. En definitiva, restringes a Silver y fidelizas a Gold. Sí. Ese sería el resumen. Sí, señor. Fuku me pregunta qué es lo que está sonando. Es el segundo CD de la banda sonora de Burnout 4. Siguiente noticia. Primer torneo de Wii en una party. Pues sí, durante los días 15, 16 y 17 de diciembre tendrá lugar en el Centro de Recursos Albergue de Viladecans la 21ª edición de la Viladelans Party. Una de las curiosas novedades que realizará esta party que tendrá lugar es que tendrá el primer torneo español con una Wii, concretamente con el Wii Sports. Concretamente es el juego de tenis. Si demuestras que eres el mejor, te podrás llevar, si ganas, una Wii a casa. Una curiosa y loable iniciativa que sin duda dan un poco de más ganas o de incentivo para ir hasta la party. La gente que quiera más información puede ir a lacorporacion.org, que son los organizadores, y tener más información. Además de la Wii, habrán torneos de Enemy Territory, talleres de Linux, de Wi-Fi, y también habrá pues charlas sobre un Real Tournament. Y bueno, una LAN party típica con el extra de la Wii. Ahí es presente. Un buen aliciente, desde luego. Sí. Atención a la siguiente noticia, que es un poco, lo decíamos, lo de por qué debería ampliar 360 su disco duro, y es que la capacidad del disco duro de PlayStation 3 se puede aumentar. ¿De qué manera? Pues han salido rumores y luego confirmaciones de esta noticia debido a que PlayStation 3 utiliza un disco duro de 2,5 SATA. Por disco duro corriente moliente de conexión SATA. Disco duro que puedes encontrar portátil. Exacto. Disco duro de portátil que puedes encontrar en cualquier tienda. De hecho, yo los vendo. El caso es que el sistema puede ser ampliable, por lo tanto puede incentivar a que mucha gente, por ejemplo, se compre la PlayStation 3 de 500 euros con el disco duro de 20 gigas y más tarde lo amplíe al disco duro que se compre. Cuando tenga esa necesidad lo hará, porque ahora aparte de disco duro, diferencias ya con una y otra ya no hay. El wifi, es verdad. Que no viene integrado. Es verdad. Y ya está, porque el HDMI lo incluyen, al menos en la japonesa. Supongo que aquí lo mismo. Sí, imagino que sí. Y los cables supongo que vendrán con la consola. Vendrán los de HD en la versión y cara. Y un muñeco de Kutaragi. Aquí gritando... No, dejad girar y que cuando aprietes la barriga... Eso. Cuando aprietes la barriga gritará Ridge Racer. Sí. Y hablando de PlayStation 3, seguimos con ello, con nuevos datos confirmados oficiales por Sony. Pues sí, apenas quedan 10 días para el estreno de la consola en Japón y ya hay más datos acerca de la consola. Concretamente los siguientes. Sony piensa más adelante que sacarán variaciones de color en la consola, aunque de momento sale en negro, lo que le llaman Clear Black. Esto ya se sabía, pero bueno, se confirma que más adelante habrán diferentes colores. Los gamepads de PlayStation 1 y PlayStation 2 no pueden usarse en PlayStation 3. Porque si le metes vibración a PlayStation 3, peta. Luego, gracias al Bluetooth, habrá soporte para 7 pads 6-axis conectados simultáneamente a la PlayStation 3. ¡Qué grande! Es muy grande. Un Pro Evolution. 7 personas en un comedor jugando a Pro Evolution. Una pantalla de 36 pulgadas, por ejemplo. Tío, 3 defensas, 3 de ataque y... Tío, puede ser muy grande eso, ¿eh? Sí, eso sí. Y aparte, sin cables, sin nada, pasa al perro ni te enteras. Que eso es muy importante. Y además es que es eso. O sea, bueno, ahora al menos ya no puedes estrangular con el cable. Ahora al menos lo tirarás. O cuando te metan un gol o yo qué sé. Continuamos. Está bien. Sí, no, la 7 pads de unido. Sí, tío. Six Axis también se puede recargar mientras se juega a través del cable. Lógico y necesario. Six Axis se puede conectar también a un PC, aunque aún no hay drivers a día de hoy, pero saldrán, lo reconoce saldrán. Y saldrán seguramente, oficiales o no. PlayStation 3 consume, no tanto como se decía, consume un máximo de 380 vatios. ¿Cómo que no tanto como se decía? No, se decía que iba a consumir más, dentro de lo que cabe, 380 vatios de potencia en sus dos versiones por igual. Es más de lo que consume hoy día una Play 2 o una 360, pero no pues es tanto. Pues es 8 veces más de lo que consume una Play 2. Bueno, pero joder, comparado con un PC, que es lo que están comparando siempre, está bien. Flipo con tu razonamiento, vale. ¿Te he convencido? No. ¿Cómo que no? No, que es una consola, no es un PC. Pero que Sony intenta siempre compararlo con un PC, que va a tener muchas funciones, ya, que pero será sigue no siendo sé una qué, consola. No sé... Ya, pero bueno. Es decir, tú, eso es azul, eso es azul. No, tío, es rojo. Es que es... Pero esas funciones extras, las que no hacen que el consumo aumente. Esto puede durar toda la noche. ¿Cuánto gastaba la Xbox? la Xbox? La tenía? 180, si no es malo. ¿La 360? Sí, no, la 360 más, no, 210. No pasa de 200. 210, creo que era. Que yo sepan, no. Pero bueno, puede ser. El Blu-ray que tira de mucho. También, supongo. Consume claro. mucho. Bueno, más cosas. La batería del Six Axis se puede reemplazar, pero Sony advierte que no se debe desatornillar el pad, excepto para reciclaje. Para ponerle un Rumble Pad. Para modificar sí, el mando, sí. ¿no? Sí, pondrás el Rumble que venían con el Pikachu Pinball. Eso. Los datos guardados en el disco duro de PlayStation 3 no pueden copiarse a una tarjeta de memoria empleando el adaptador, pero sí se pueden transferir datos entre distintos formatos de tarjetas de memoria como CD y Memory Stick. PlayStation 3 puede reproducir DVDs con protección CPRM, que son las siglas de Content Protection for Decodable Media. No se pueden grabar programas de la tele en una PlayStation 3 porque carece de sintonizadora, evidente. El modelo de 20 GB no podrá emplear una red Wi-Fi por el momento, lo que comentábamos hace un momentito. Si quieres usar tu PSP como control remoto de PS3, necesitas el modelo 60 GB. Esto no lo he entendido. No, yo tampoco. O sea, ¿cuál es el razonamiento? Que ¿qué la, les falta? La descompone en partículas en plan Star Trek y la mete dentro de 60 GB. Sí. No, porque supongo que utilizará Wi-Fi para conectarse la PSP con el... Claro. Pero podían sacar un cable... Vale, ahí más mola. Sí, ahí sí. Pero podían sacar un adaptador con cable como el mando. Supongo que tarde o temprano, hombre, pero bueno. Sería lo suyo, ¿no? Porque también hacer una criba tan... Ya, ya. Por un detalle así, que al fin y al cabo es absurdo. Sí. Pero bueno. Es un retrovisor. Cierto. Más. Tío, lo puedes colgar como una zanahoria o al caballo para poder ver mejor si te adelantan por detrás. Nos estaban pasando un montón. Más cositas. Los menús y textos de la consola vendrán en 8 idiomas. Japonés, inglés, alemán, francés, italiano, portugués, ruso y español. Tanto para visualizar caracteres como para introducirlos, aunque coreano no pueda escribirse. Gracias por traer la consola, menos en español, por no dejar importarla, señores. Gracias. Ahí está, buen detalle, sí, señor. Luego, además de estos datos oficiales, como hemos dicho, son oficiales, varias webs estadounidenses del sector ya tienen la PlayStation 3 en sus manos y van saliendo pequeños detalles y comentarios sobre la consola. Como por ejemplo, que tras jugar bastante rato, la gente dice que la consola está bastante fría. Que después de una comparativa con la 360, la PlayStation 3 es prácticamente silenciosa. ¿Qué pasa, Freeman? Y que el Blu-ray hace menos ruido que el DVD de la 360. Eso sí que es verdad, tío, porque la 360 sí. parece un avión. Sí, eso sí. O sea, tienes que poner el volumen muy alto, que dices, vale, mola, para no oír la consola, pero... Ahí sí, ahí se lo han currado. Venga. Muy grande. Mini punto para PlayStation 3. No, mini punto no, punto. Ah, bueno, bueno. Guay. No, vale, claro vale. que sí, tío. Las cosas cuando son. Muy bien. Me deja sorprendido, Frema. El teclado y ratón, más cosas. El teclado y ratón, como digo, USB, serán plug and play. Se podrá navegar por internet con ellos. Los teclados y ratones con Bluetooth no funcionarán cuando se lance la consola. O sea, hasta que no, la consola no esté iniciada no, y en el menú no se podrán utilizar. La cámara iToy será la única que funcionará con PlayStation 3. La de PS2 tiene que funcionar en teoría. El de los teclados y el... No, ya lo he dicho, pasabas extraído, Freeman. Es que me ha encantado. No funcionarán cuando se lance la consola. O sea que... Pero si pesa 5 kilos. O sea, ¿quién la va a tirar? ¿Quién la va a tirar? Y además, si la lanza se rompe, es obvio que no funcionen. Es como un razonamiento... Ahí me ha roto, Freeman. De eso me estaba riendo antes. Me ha roto. Qué sí, grande, tío, Freeman. Es que... Vaya tela. En fin... Bueno, sigamos. Esta no me la esperaba. Pero te ha hecho gracia. Sí, sí. Ahí está. Lo reconozco. A ver, ¿qué más? Como en 360 y Wii, podemos escuchar también nuestras canciones mientras juguemos. Algunos juegos te dan la opción de instalarse en el disco duro. Genji, por ejemplo, permitirá instalar hasta 4 GB en el disco duro. O sea, una fase, ¿no? Porque... ¡Hola! Este es otro... No, pero esto está bien. Si tienes 60 GB y puedes reducir... Recordemos que el Blu-ray tenía unos tiempos de acceso... Bastante tanto, más lento, sí. Tampoco bastante, pero bueno, era lento. Y si los puedes reducir, tienes espacio de sobra. Si usan estos 4 GB, por ejemplo, de caché para precargas... Sí, sí. Llegando antes de llegar a ciertos checkpoints, hacer precargas en plan, pues yo qué sé, un Oblivion o un Soul River, por ejemplo, pues claro... Quitarás tiempos de carga y eso agilizará mucho más la partida, así que está bien. Concretamente se dice que pueden pasar de tiempos de entre 12 y 15 segundos cuando no se ha instalado el juego a 3 o 4 segundos cuando el juego está instalado. Eso está muy bien. Está muy bien, realmente. Y además el contenido luego se puede borrar del disco duro sin afectar las partidas guardadas. Y como último punto de PlayStation 3, no podrás dejar mensajes de voz ni imágenes a los otros usuarios de la PlayStation Network, solo texto. Ay. Supongo que esto con la actualización del firmware. Sí, seguramente. Porque es súper cutre. Sí, es una parida, pero a estas paridas a veces a la gente le mola. Podrán, sí. Es que además... Bueno, pero bueno, como tienen el teclado USB en 360, mandas de voz, porque es mucho más fácil mandar de voz que escribirlo con el de esto. Pero si también tienes el teclado del ratón... Pero claro, hay que comprarlo. Está compensado. Hay que comprarlo aparte. No, pues si ya dice que es plug and play, puedes enganchar cualquiera, ya, pero ¿no? Tienes que tener uno, claro. Ah, ya. ¿Lo dejamos aquí, señores? Sí, por ahora. Si pasamos ahora a la siguiente noticia. Otra. La semana pasada os comentábamos que la adaptación cinematográfica de Halo estaba un poco en ciernes. Se decía que sí, que no, pues al final, definitivamente, es un no. Pues tras todo el culebrón que empezó el pasado día 20, entre que Universal y Fox retiraron el apoyo porque decían que era muy cara, pues ahora mismo, el 1 de noviembre, parece que las negociaciones que habían proseguido tras esa cancelación de Universal y Fox, pues ya han hecho que la productora de Peter Jackson haya comunicado que han pospuesto indefinidamente el trabajo sobre la película. O sea, en otras palabras, que se cancela hasta que no reciban apoyos. A mí me recuerda un poco con lo que pasó Peter Jackson, no sé si acordaréis, que presentó El Señor de los Anillos, no me acuerdo quién fue, y le dijeron, no, ha de ser una película de 2 horas y media y han de ser 2 películas. Y El Abismo de Helm lo haces en 20 minutos y no... Y el tío buscó apoyo, encontró a New Line Cinema, que le dijo, puedes hacer lo que quieras. Y hizo lo que quiso. A ver. Con El Señor de los Anillos. No sé, es Peter Jackson. De momento, tiene un bagaje detrás. Yo creo que se debería dar una cierta confianza. Pero yo creo que el problema no está en Peter Jackson. No, yo creo que está más en Microsoft. No, yo creo que está más en la saga Halo. ¿Sí? Que si bien tiene muchos fans y se ha demostrado que es una saga que vende, cinematográficamente aún le falta un poco de consistencia para tener realmente una película que atraiga a la gente que no es fan de Halo. Yo bueno, creo que... se puede buscar la consistencia en la misma película. Porque un protagonista que no se le ve la cara, una historia que es, creas que no, un poco rebuscada, en facciones... En La Máscara del Zorro no se le ve la cara al DiCaprio. Ah, no, ¿cuál es la de DiCaprio? Banderas, y se le ve, ¿cómo que no? No, ¿la del DiCaprio cuál era? O sea, que llevaba una máscara de hierro todo se el rato. Se le veía. El hombre de la máscara de hierro. Vale, pues esa. Y sí que se le veía la cara. No me lo he inventado, la peli es así. No, eso no es cierto, era donde ese no título. Se ve, por ejemplo, sube de Vendetta. Por ejemplo, bueno. Y es peliculón. Sí. Bueno. El que está detrás de la máscara de V de Vendetta es el Smith. Señor Smith, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Y el elfo. Sí, correcto. Hugo Weaving se llama. Hugo Weaving. Sí. Siguiente noticia. Capcom apostará por juegos multiplataforma. Interesante alternativa. Pues sí, Kenjo Tsujimoto, presidente y CEO de Capcom, ha comentado que su compañía intentará lanzar todos sus títulos en multiplataforma para la Next Gen, prescindiendo así de exclusividades. Esto se debe, como no, a que quieren rentabilizar al máximo los costes de desarrollo que tienen los diferentes proyectos en las consolas de nueva generación, que son costes altos. Por otra parte, además, dicen que abrirán en Asia una oficina para comenzar el estudio de mercado para compatibles. Pues en palabras del propio Kenzo, el marketing en consolas, atención, está en declive, mientras que el PC está subiendo constantemente sus ventas, sobre todo en juego online. Ahí está la pasta, señores. Así pues, los planes Resident Evil 4, Devil May Cry 4, Kamui Gohan... son títulos que han salido últimamente para Capcom y que pues podrían unirse a la lista de multiplataformas. Pues bienvenidos sean, desde luego. ...93-572-6003 Siguiente noticia. Nintendo espera vender, atención, 4 millones de Wii este año. Ojo, que no son pocas, ¿eh? Por ambición... Sí, sí, exacto. Que no quede. Que no quede, efectivamente. O sea, por sacar pecho lo que quieras. Sí, porque para tomar como referencia, por ejemplo, para que 360 haya vendido 6 millones, ha necesitado 10 meses. O sea, hacer un poco la regla de 3, ¿no? Lo que se supone tardaría normalmente Wii en vender 4 millones, Realmente es un muy poco tiempo, pretenden vender mucho. No lo sé si conseguirán o no, el tiempo lo dirá. Concretamente, Reggie Fils-Aim, presidente de Nintendo América, ha vuelto a comentar lo que siempre siguen diciendo y proclaman sobre Wii, que es para jugadores experimentados y también para no habituales, por lo que estará disponible para todos, que están haciendo un estudio de las reservas que hay más o menos para saber cuántas unidades distribuir, que... ningún comercio se quede sin, y que además parece ser que los jugadores que están reservando más Wii por ahora no son jugadores tradicionales, sino gente buscando una manera mejor o diferente de jugar. Por lo que si se suma las reservas que ya hay de este público no habitual al que se supone que sí comprará Wii, evidentemente, hacen prever que quizá llegan al número. A ver, es una meta alcanzable, creo yo. Porque yo opino que es muy diferente vender una 360 que vender una Wii. Sí. Con lo que el baremo que se puede tener con Wii yo lo veo bastante distante de ser una analogía correcta a vender una Wii. Pero ojo, yo creo que el tema está en la publicidad y el marketing que van a hacer. Eso desde luego. Tiene la llave Nintendo. Igualmente, hay un detalle muy importante que es el marketing que no hace Nintendo, que es el propio boca a boca de la gente. Y la verdad que yo me estoy alucinando personalmente del boca a boca que estoy encontrando en España sobre Wii. La verdad es que me sorprende encontrar gente de 40 o 45 años que sabe lo que es y sabe cómo funciona. Sorprendente. Y no es un circunstancial, es bastante gente. El Gran Crisis se ha retrasado, pero Black 2, Los Sims 3 y Sin City se anuncian. Como no, pronto los van a vender en fascículos. Por supuesto. Pues bueno, noticia un tanto triste, pero esperable. Estaba claro que Crisis se iba a retrasar. Un portento gráfico así necesita mucho tiempo y la verdad es que no han presentado lo suficiente como para lanzarlo en febrero, que es lo que decían. Así que se retrasa hasta el próximo año fiscal, que empieza el 1 de abril de 2007. Sin fecha concreta, ya se verá. Pero bueno, es una de cal y una de arena que Electronic Arts da, aparte de esta mala noticia, entre comillas. Pues en una reciente convención, Electronic Arts aprovechó para anunciar proyectos nuevos. Los Sims 3, evidentemente, la tercera parte de su saga más vendida, que hará aparición en el año fiscal 2009. También anunció una película de los Simpson que coincidirá con el estreno de la película en cines de esta mítica serie. También hará renacer atención un nuevo capítulo de la ya clásica saga Road Rash. Ojo, ojo, ojo, eso está muy bien porque hace mucho que no vemos a Road Rash. Y vale la pena. Un Road Rash con el motor del Burnout. Por ejemplo. Ya está bien. Pues espectacular. Luego también habrá una nueva entrega de la franquicia SimCity. Luego también el famoso shooter Black de Criterion llegará a consolas de Next Gen. Y por último, Wii, atención, tendrá su propia serie de juegos de los Sims específicos adaptados para ella. Ese mando da muchas posibilidades. Wii más Sims puede ser ventas. Buah. Bueno, no lo a ver, un Sims lleva a ser ventas. Sí. Y más siendo Next Gen, o sea, imaginaros esta gente lo que puede hacer con un motor Next Gen y con una inteligencia Next Gen. O sea, con una capacidad de IA Next Gen. Que seas tú el Sims. Coger el. Vas al Sims a la ducha. Coges el Wii y el Wii representa la esponja que se ve en pantalla. Y empiezas, coges el Wii de manera horizontal y empiezas, pues eso, a moverlo de arriba abajo, a frotar. He dicho una esponja por. Sí, por decir, niños, porque aún no son las 12. Aún no son las 12. Bien hecho, Freeman. Me gusta que te autocensures. Por supuesto. Noticia curiosa. Concurso SingStar, la edad de oro del pop español en la FNAC. Más que curiosa, yo creo que aquí a alguno le hará gracia. Tenemos que ir. ¿Quieres ir, Freeman? Bueno, yo no creo que pueda ganar, pero tú, tío, o sea... No, te he visto cantar. Pero el pop español... Pero me temo que por fechas no podrá el señor Snake. ¿Por qué? Porque estará en la FNAC, pero a lo mejor no participando. Justamente esté trabajando. Podrás, bueno, te puedes escapar un ratito. Sí, se me escaqueó, me quito el chaleco, sí. ¿No? A ver, concretamente, vamos a explicar un poco la noticia. Sony Computer Entertainment en España ha anunciado el regreso a la actualidad de las canciones que marcaron una época en el panorama español. Hablamos de la edad de oro del pop español, la música de los 80. Ha organizado Sony Computer Entertainment España junto a FNAC España un concurso en el que ofrecen la posibilidad de atención de ganar hasta 600 euros en productos Sony, lo que es igual, apuntillo yo, una Play 3. No, en absoluto. No, pero 600 euros es será el una Play 3 no, o valorado, muchas cosas. Será el SingStar, será el Booth, serán estas cosas. Una Play 2. Ya me lo supongo. Pero un A-Toy más Kinetic Combat que sale ahora, o sea, esas cosillas. Pero bueno, estaría bien, ya que son 600 clavados. Que no, Fukui. Vale. Bueno, pues a ver, las fechas para la gente que quiera participar, atención, tomad nota, son el 11 de noviembre en Asturias, Centro FNAC del Principado, 18 de noviembre en Madrid, Centro FNAC de Callao. 25 de noviembre en Alicante, Centro Fnac Boulevard. Pero en Callao no podrán cantar. Por favor, cortadle el micro. ¿Le pongo el mute o qué? Sí, hazle callar, callao. Festival, ¿eh? Festival del humor. Qué grande, prima, te está saliendo hoy. Ya no se aguanta el pie. Esa me ha molado. Sí. Continúa. Chapale el micro. A ver, ¿por dónde iba? 25 de noviembre, Alicante, Centro Fnac Boulevard. Este ya lo había dicho. 2 de diciembre, Marbella y Valencia, Centro Fnac San Agustín. Y el 9 de diciembre aquí en Barcelona, en el Centro Fnac de la Illa y el Triangla. Pues ahí queda, quien quiera participar ya sabe que se pase por los centros pertinentes y dejáis un nombre y bueno, que os vaya bien. Os inscribís y buena suerte, a ver. Exacto, si buena suerte. No desentonéis, que a lo mejor llueve, por favor. Sí, y si alguien graba vídeo, por favor, en YouTube, por favor. Por supuesto, que lo por cuelgue. Supuesto. En YouTube, para combatirlo con todos. Aún me estoy riendo al callao, qué grande. En el foro también. Sí, sí. Las reservas de Gears of War baten récords. Ojo, ojo, que son récords potentes, ¿eh? Sin su día, Halo 2 ya batió un récord con 1,5 millones de reservas. Pues, señores, Gears of War está batiendo ese récord. Increíble. O sea, como ejemplo, en la noticia se mencionaba que si tú pones en Google Gears of War... encuentra 7,4 millones de resultados. Un 25% más que Halo 2. No. No. Me acuerdo que esto me resultó extraño y me puse a buscar. Gears of War son 6 millones de resultados. Halo 2 son... creo que pasaban de los 10. Creo que llegaban a los 13 millones. Y luego me puse a comparar y digo, vamos a buscar Metal Gear Solid 4. 3 millones y medio. Yo... anda que mira. Pero es que depende cómo lo escribas también, ¿eh? Con comillas, todos. Ah, es diferente. Ya. No, pero bueno, todos bueno. Desde la misma base. Vale, bueno. Y luego no sé quién en el... pues es que, por ejemplo, Gears of War se abrevia mucho con Go. Y en cambio Halo 2 no. No me vengas con la vena forero. Ya está, Freeman, te ha pillado. Final Fantasy XII supera el 1,5 millones de copias en USA. Pues así es, salió el 31 de octubre en Estados Unidos y ya lleva nada más y nada menos que 1,5 millones de copias vendidas. Era un éxito previsible. Sí, muy, muy previsible. A ver qué tal vende cuando llega a Europa. A ver cuándo llega. Yo supongo que llegará... uy, perdón, llegará en marzo, yo calculo. Marzo. Por decir una fecha, sí. Sí, es buena época que cuando salga marzo. Es justo 3, antes del cierre del año fiscal, suele ser... cuando salga la Play 3. No, dice que saldrá mayo. No, porque yo quiero un code game. Decir que el On Team... ya está jugando a él y tendréis un análisis, obviamente, un avance del mismo en web. Nada, cuatro rayitas para que tengáis referencia del título, pero ya os decimos que es juegazo, eso sí. Atención a una gran noticia. Soporte multicore en el motor Source. Ya es lo que le faltaba a este motor, ya. Vaya, vaya, es que del motor Source han presentado una serie de complementos en el cual uno es la potencia que aporta el multihilo de los dual core o multicore y nuevos efectos, sobre todo un efecto de lluvia incorporado en motor que es realmente impresionante. Parece lluvia. Sí, es que es eso, el ejemplo es ese. Realmente, sí, portentoso, recuerda mucho a lo que querían, a lo que hicieron con el Lost Coast, esa demostración. Exacto. Del HDR, pues creo que tienen preparada también... Así es loable el trabajo que está haciendo Valve con un motor que poco a poco lo va actualizando, lo va mejorando y le sigue dando soporte. Y como bien dice Freeman, al igual que hicieron en su día con Lost Coast, que salió una pequeña demo para que la gente viera cómo era el HDR antes de que saliera el episodio 1, que incorporaba dicho efecto... pues en esta ocasión, antes de que salga el episodio 2, que incorporará el soporte multicore y este efecto nuevo de lluvia, pues sacarán un pequeño benchmark, una pequeña demo para que la gente lo pruebe antes, con una pequeña demostración, estos efectos, y los pueda ver antes de tiempo. Esta gente no para, es espectacular. Increíble. O sea, rizan su rizo y lo siguen rizando y perfeccionando. O sea, esta gente no conoce su propio límite, es increíble, ¿vale? Luego le dejan el motor Source a los demás y hacen cosas como las que os vamos a comentar dentro de nada. Correcto. El Clan de LAN, como siempre, trabajando por todos, y les tenemos que agradecer que existan, la verdad, porque han traducido al castellano Call of Cthulhu. En serio, o sea, estos tíos son enormes, pero enormes. Se merece un monumento, y de verdad. Pero de verdad, o sea, se merece que les apoyen, que les financien, que todo. O sea, que tradujeran como tradujeran Vampire Bloodlines, con aquellas traducciones en las propias texturas del juego, que era impresionante. Y ahora se curran Call of Cthulhu, que el inglés es realmente difícil, y consiguen que un montón de gente que no se acercó a él se acerque a este juegazo, que si bien tiene sus errores, a nivel de ambientación, es una maravilla. Y sistema de juego, es muy interesante lo del miedo. El sistema del miedo, sí, está muy es bien que encontrado. Supongo que son conscientes de lo que hacen acercando juegazos, gracias a ellos, a tanta gente. Yo espero que nos escuche alguien alguna vez del Clan de LAN, y que realmente lleguen, o sea, estos apoyos que les damos. Son nuestra más sincera enhorabuena y la gratitud por este trabajo sin ánimo lucro que hacen de facilitar un parche en internet. La gente puede ir a su página, clandelan.net, y bajarse este parche y jugar a juego que no sabía llegar en castellano, en inglés, que las distribuidoras no habían traducido, pues ellos lo traducen, la gente lo puede jugar ahora en castellano. Perfecto. Chapa por ellos. Chapo. Myst Online Uru en live. Vuelve la vida. Así es, hace unos cuantos años Ubisoft lanzó Uru, Edge's Beyond Myst, juego que en un principio estaba orientado hacia una gran experiencia online, pero por desgracia, por diversos problemas en la implementación de dicho modo, conllevaron a que CyanWorks, los desarrolladores, decidieran que esa parte se cancelara, y finalmente el producto quedó, pues simplemente entre comillas, con una historia para un jugador completa. Que estaba bien, estaba, ojo, muy por bien. Eso simplemente era un gran juego comillas de la saga Myst. Bien, ahora tras mucho tiempo la desarrolladora dice, vamos a recuperar Myst, vamos a recuperar ese proyecto, y con la tecnología que tenemos ahora vamos a tirar para adelante aquel proyecto de Myst Online, Uru Live. Un juego de la saga Myst, de la misma ambientación, con online, para que la gente coopere y viva aventuras juntos. Puede ser muy, muy grande, realmente. Notición, Electronic Arts será quien distribuya Hellgate London en Europa y USA. Bien, Hellgate London. Pues así es, ese juegazo de PC avalado por el ex de Blizzard y el grandioso y genial Bill Roper se ha casado con Electronic Arts. No está mal, porque tendrá buena distribución y buena publicidad. Exacto. Lo comentamos antes al venir, sí. Freeman y yo, que a Freeman al principio no le hacía mucha gracia la idea, pero... A ver, no me hacía mucha gracia, hay que reconocer que Electronic Arts se lo está currando mucho últimamente, pero tenía muy reciente la edición de Half-Life 2 Holiday. Sí. De Electronic Arts y... No estabas... Ha sido el comentario... Sí, no estabas perceptivo. Sí, sí, sí. Pero realmente este juego necesitaba que alguien, además de Namco Bandai, que son los productores del juego, le dieran un poco más de tirón. Y quién mejor que Electronic Arts para darle el tirón que necesita mediático en Estados Unidos y Europa, porque realmente es un juego que si lo venden como lo que es, una evolución de Diablo, un juego que arrasa a muchísima gente, venderá, yo sé que muchísimo. Pero que no está escrito. Y lo necesita. Sí, sí, sí. Última noticia de la semana, señores. Microsoft ofrecerá películas y series de televisión a través de Xbox Live. Así es, Microsoft anunció ayer un nuevo servicio para Xbox 360 a través de su plataforma Xbox Live. El servicio se llama Video Marketplace. La compañía fincada en Redmond ha confirmado acuerdos con CBS, MTV Networks, Paramount Pictures, Turner y Warner Bros. Para ofrecer así, mediante su sistema online, la posibilidad de descarga de más de 1000 horas de contenidos, ya sean series de televisión o películas. El servicio estará disponible a partir del próximo 22 de noviembre, aunque por el momento solo en el mercado estadounidense. Y sobre más detalles de dicho servicio, pues comentar que los precios serán similares a los de iTunes, el servicio de Apple, con pelis en HD que rondarán los $6 y en resolución más baja por $4, y episodios de series de televisión por $3. Las películas en HD ocuparán unos 5 GB, permanecerán 2 semanas en el disco duro antes de borrarse, y una vez vistas se borrarán en 24 horas, es decir, tendrás de tiempo 2 semanas para verlo. Si lo ves al primer día, se te borrará al siguiente. Si lo ves el último día, pues también. O sea, perdón la interrupción. Sí. ¿5 euros por un alquiler? Sí, correcto. Esa es la idea. Pero en HD. Bueno. ¿Es lo que te cobraban un Blockbuster por un DVD? Pues que yo sepa, te cobran 2,5 euros. No, eso es un DVD. Videoclub de barrio. En un Blockbuster. El Blockbuster. Por eso la mitad han cerrado. Sí. No, bueno, ha cerrado directamente. Sí. Pero bueno, me refiero que en Estados Unidos son precios habituales, porque allí lo que abunda son tipo Blockbuster. Bueno, pero que no hagan el por $5, 5 euros. No, porque aquí se van a comer todos los visionados. Y además con el internet que tenemos en España. Sí, la verdad es que sí. Más cositas. Los episodios quedarán almacenados en nuestro disco duro. Estos sí que no se borrarán. Para siempre los podremos mantener. No hay ningún plan de lanzar un disco duro con más capacidad, dice Microsoft, de momento. Algo que hemos comentado antes. En el actual... No se lo crean ni ellos. Es como lo de Final Fantasy VII en Play 3. Por ejemplo. Microsoft dice que en el actual se pueden guardar hasta entre 4 o 5 horas de contenido en alta definición y unas 15 horas en definición estándar. Podremos empezar, esto es muy bueno, a ver los vídeos mientras los descargamos. Así no hay que esperar, esto está muy bien. Eso sí. Los programas en definición estándar tardarán pocos minutos en descargarse. A ver, esto es un poco relativo según la conexión de cada uno. Los episodios estarán listos para descargar el día siguiente de su emisión. Tienen planes de ofrecer en descarga el contenido extra de las ediciones en DVD y cada canal tendrá una página propia en el bazar. Bueno, es un servicio que por lo que se ve... promete, tiene contenido que puede llegar lejos y que creo yo va a ser el abanderado y la puerta que abrirá el mismo servicio para Windows Media Player 11 en Windows Vista y el Live Anywhere. O sea, esto es una prueba y poco a poco intentarán ganar terreno a iTunes. Es el primer pasito, sí. Eso es cierto. Es el primer pasito. Con esto cerramos ya las noticias de la semana. Como siempre, agradecer el gran trabajo de Hargen2.com, que es la página de referencia donde solemos consultar la mayoría de las noticias que aquí os presentamos. Volvemos, nada, en 1 minuto y medio. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea al sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93-572-6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y bien, con esta preciosa melodía que suena de fondo, que es la banda sonora de Dark Messiah, Might and Magic, sacado directamente de la del DVD extra de la edición coleccionista, aquí Fukui, poseedor de la misma. ¿No tenemos cómo la ha conseguido o sí? Sí, venga, hombre, dilo. Por gentileza Ubisoft, que muy amablemente, pues por mi entusiasmo que había mostrado por el juego, me lo enviaron directamente. Un agradecimiento público a Nico de pues de verdad, Nico, muchísimas gracias, porque estos detalles, estas muestras son las que se agradecen y las que hacen que en el sector estemos más cómodos, desde luego. Así pues, empezaremos el análisis pertinente de Dark Messiah. Pero antes haremos un breve apunte, básicamente a lo que es, nada, una breve pincelada de contextualización de lo que es Might and Magic. Pues así es, no entraremos en un super especial saga Might and Magic. No creáis ahora que exacremos la pena friki en absoluto, no es la intención. Para aquellos que no lo sepáis, el sufijo en este caso, Might and Magic, data desde el 1986, en el que apareció el primer Might and Magic de Secret of the Inner Sanctum, que salió para Apple II, para DOS y Commodore 64. O sea, estamos hablando de una saga que se remonta hace muchos años, entonces... 20. Hay... Sí, muy correcto. Bien, ese cálculo. Dos décadas. Sí, cuatro lustros. En fin. Hay una división, una bifurcación de lo que es la saga Might and Magic. Por un lado está el 3D aventura rol primera persona. Digo estos calificativos porque cuesta aunar un juego de este estilo. Tipo Última, se podría decir un poco. Sí, del cual hay nueve títulos, el último de los cuales, Might and Magic 9, salió en 2002 para Windows. Y después está la saga Héroes, o sea, Heroes of Might and Magic, que en este caso hay cinco y se dedican a la estrategia. Siempre con ese componente de rol, muchas veces intentando trasladar el juego de mesa al videojuego. Pasa que, sobre todo en estrategia, se han destinado más a un concepto más jugable, menos de mesa, sobre todo en las últimas entregas, pese a que la cuarta no fue del gusto de todos los usuarios. Aunque en esta quinta tenéis un análisis en nuestra web, podéis verlo para situaros y para ver que esto no es un juego, no es un primer juego que salga de las mentes de Arkane Studios, los creadores de Dark Messiah, que lo es, pero que tiene detrás una historia y muy profunda. Exacto, tiene un pequeño bagaje de dos sagas, una más de acción rolera, otra estratégica, y ahora se abre pues una tercera vía dentro del mundo, sí, de la fantasía, correcto, de Might and Magic, sí, sí, con Dark Messiah. Pues seguramente ese juego tiene éxito, que esperamos que tenga éxito porque se lo merece. Abrirán pues una franquicia, no una nueva saga, ya más de acción rolera en primera persona, diferenciada de las otras dos. Porque como comentaremos ahora, Dark Messiah tiene de parecido a Might and Magic. O sea, no, Dark Messiah tiene de relación con Might and Magic el nombre. Y porque y abre una justa tercera vía. Sí. Ahora lo comentaremos. Y empezamos. Yo. ¿Crees que podemos resumir Dark Messiah en esa Macedonia de juegos que hemos comentado antes? Sí, a ver, podríamos situar primeramente un poco en la historia del juego, sin contar demasiado, porque realmente la historia se va sucediendo muy lentamente, la vas viviendo un estilo Half-Life 2, que te la van contando, eres tú el propio personaje que la va viviendo, y tampoco queremos spoilear mucho, pero bueno, alguna cosilla podremos contar. Bueno, antes situamos a todo el mundo, recordar que Arkane Studios, los desarrolladores de Dark Messiah, son una empresa que ya tiene su experiencia, que hizo una primera toma de contacto con lo que es la acción 3D rol, que presentaba muy buenas formas, un diamante en bruto con demasiados fallos para considerarlo diamante, pero que estaban ahí las formas y solo necesitaban el apoyo de un estudio como Ubisoft y de un motor gráfico como el Source de Half-Life 2 de Valve para poder triunfar, porque el juego del que estamos hablando, el que presentaron, fue Ars Fatalis. Exactamente, Dark Messiah bebe mucho de Ars Fatalis. Un juego que tenía exactamente muy buenas formas, pero se quedó en el camino por errores demasiado... Es que tenía muchos errores, sí, algunos muy inocentes, algunos de demasiada ambición que no se pudo realizar con los motores que había en aquella época, pero parece que el concepto gustó y querían tirar adelante. O sea, lo que estaba claro es que ellos tenían el poder de hacer eso, pero no tenían las herramientas necesarias para llevar a cabo sí, su... Sí, y curiosamente fue en un E3 donde presentaron Ars Fatalis que Valve Interactive, el señor Gabe Newell, el presidente de la compañía, se les acercó a Arkane. Arkane Studios es un pequeño estudio francés, no es un estudio muy grande, no es una gran potencia. Y bueno, el señor Gabe Newell como fan y como jugador, pues se les acercó para felicitarles por su juego, Ars Fatalis, para decirles que le había parecido muy bien y que cualquier cosa que algún día necesitaran, pues que él se lo podía ofrecer y... O sea, imagínate, o sea, se nos acerca Gabe Newell, te haces caquitas, porque sí. Te dice eso y te quedas alucinado, dice, o sea... Y claro, se juntó eso con que a Ubisoft le llamó especialmente, cómo no, aquella primera demo que se presentó de los barriles de Half-Life 2. Exacto. Lógico. Y encima Ubisoft recientemente había comprado a 3DO, si no recuerdo mal, la saga Might and Magic. Una cosa llevó a la otra. A Valve le había gustado Ars Fatalis. A Ubisoft lo de Valve. Ubisoft tenía Might and Magic. Una cosa lleva a la otra, Ars Fatalis echó un poco de pecho y se ve que empezaron a tomar contactos, empezaron a montar la producción. Sí, primeramente fue el propio estudio de Arkane que empezó el desarrollo propio de un engine para Dark Messiah, lo que empezaba a ser Dark Messiah, que al principio parecía incluso que iba a ser una segunda parte de Ars Fatalis, pero luego, como bien ha dicho Freeman, por la compra de Ubisoft de la saga Might and Magic, se decidió hacer una nueva franquicia, un intento de nuevo tipo de juego con esta franquicia, y fue lo que hoy en día es Dark Messiah. Pues este principio de desarrollo, realmente los de Arkane al principio estaban haciendo su propio engine, su propio motor gráfico, y iban tirando, pero salió Half-Life 2, todo el mundo quedó impresionado, se acordaron de aquella conversación con Gabe Newell y les llamaron y dijeron, vamos a ver si se acuerdan de nosotros. Le llamaron y le dijeron, oye, ¿te acuerdas de nosotros? Somos Arkane aquí de Francia. Nos felicitaste por Ars Fatalis, nos dijiste que cualquier cosa te pidiéramos. Oye, ¿qué tal un motor source por aquí y tal? Y Gabe Newell dijo, ah, por sí, supuesto. Mira, los tengo a pares, ¿qué quieres? ¿Cuántos quieres? Ten, el motor por aquella época no estaba acabado todavía, o sea, era un poco difícil para Arkane empezar a trabajar con algo pero, en esa fase de desarrollo. Pero claro, imagínate que eres un estudio desarrollador y tienes el motor source antes de que haya salido Half-Life 2. O sea, ¿cómo negar eso? O sea, los de Arkane, súper contentos, dijeron, a por ello, o sea, ya nos pelearemos lo que haga falta, pero... Y no solo contaron con el motor source, sino que contaron con toda la red de contactos que tenía Ubisoft y Valve. ¿Y con quién contaron como ayudantes freelance? Atención a los nombres. Sí, atención, con ¿eh? Randy Smith, que muchos no conoceréis, pero es el productor y diseñador de la saga, de la serie Thief. Thief 1, 2 y 3. Ojo, si no los haya jugado, son auténticos juegazos. Sí. Y del director artístico, o sea, de Víctor Antonov, que a los que no lo suene es el director artístico de Half-Life 2. Claro, te empiezan a salir los contactos, tú tienes un jueguecito que valía, de repente tienes a Ubisoft apoyándote, un motor impresionante, ni talento sacando, en tus ni sacando filas. Un donut te salen tantos amigos de repente. Claro, es que... el juego va ganando enteros por momento, la gente se emociona con el... proyecto, va más, y una vez sale Half-Life 2 el motor ya empieza a estar más depurado, se le da a Arkane más apoyo y más soporte, el motor va mejorando y bueno, llegamos a lo que hoy es en día es Dark Messiah, que es un portento de lo que el motor Source puede dar de sí. Y hacemos esa Macedonia para que la gente se sitúe, porque podríamos calificar a Dark Messiah como... Un popurrí de influencias. Vemos que, por ejemplo, muestra la claustrofobia que podía mostrar Ultima Underworld. O, por ejemplo, el ambiente de la saga Thief en las sí. escenas nocturnas. El portento gráfico del motor Source en la iluminación de HDR y las fantásticas animaciones faciales. Un sistema de combate que, por fin lo podemos decir, recuerda y mucho... al genial Blade 2 de Rebel Act, aquel juegazo español. Blade 2 no, Blade Edge of Darkness. Al que quieras el 2 no quiere decir que... Exacto. Sí, sí, cierto, que ganas, que bien estaría un... Pero bueno, esto ya lo comentaremos luego punto a punto. Si acaso empezaría, como decía antes, con un poco la historia, una pincelada, para ya una vez la gente sepa de dónde viene Dark Messiah, pues qué se va a encontrar con Dark Messiah. Se va a encontrar con un juego en el que una historia al principio es un poco típica, tú eres un pequeño aprendiz de un mago que te enseña pues las artes de la lucha, de la magia, y te da algunas misiones al principio pues de... Más de recadero que de otra sí, cosa. Exactamente. Hasta que pues te da tu oportunidad de ser algo más. Parece ser que hay un cristal que has recuperado, que tiene unas propiedades importantes. Y que permitirán a cierto mago poder, ayudarle, exacto, en unas ayudarle investigaciones contra el mal, que parece ser que se está desatando, y maloso que quiere poner todo patas arriba. Y bueno, pues la historia se va desentrañando poco a poco. Ya he dicho antes que viene a ser muy estilo Half-Life 2, como se desarrolla. Tú la vives realmente, no te la están contando, la vas descubriendo tú poco a poco, y por eso no vamos a contar más, porque vale la pena descubrirlo. Pero tiene elementos muy cinematográficos, mucho, interactivos. Es decir, una primera escena en la que llegas a una fortaleza y de repente es atacada por un cíclope, por necrófagos y un cíclope. Toda la barriada que genera este ataque te hace que huyas. Y en esa huida has de escapar, y realmente te sientes perseguido, y como te pares un segundo van a llegar hacia ti, lo cual genera un frenesí, genera una tensión que parece que estés realmente dentro de una película que hubiera sido rodada en unos travelings y en unos planos muy grandes. Toda la puesta en escena es muy muy cinematográfica, los planos, la forma de contar la historia, o sea, realmente está muy bien pensado. No es te encuentras con las cosas porque sí, o las ves de una manera fría, sino con mucho estilo y mucho gusto, realmente. Eso, si a más le sumas, ya hablamos un poco más del apartado gráfico, el portento, como hemos dicho, del motor Source, del motor de Half-Life 2, con unas texturas en alta resolución, con una calidad estupendísima, con un modelaje de personajes estupendo, con una animación facial hiperrealista. Han retocado el motor Source de una manera espectacular. Con sí, un efecto es HDR. Es una evolución absoluta. Y sí, como portento gráfico, como pura técnica, no es lo más de lo más, pero cumple tanto con su cometido, sobre todo a nivel visual. Tiene una fotografía muy cuidada, tiene eso, unas resoluciones de muy buenas formas, de muy artísticas, muy bien representadas, que quizá no tienen todos los efectos que se podrían añadir, pero dan un toque de ambientación muy muy cuidado. La clave del motor Source de Might and Magic, bueno, de Dark Messiah, es que ajusta sus necesidades a ese motor, con lo que no intenta ir a más. Así que como equilibra realmente lo que quiere mostrar con lo que puede mostrar, el resultado final es mucho más de lo que a veces un motor superior podría dar si intentan hacer más. Y bueno, dentro de toda esta excelencia visual hay quizá dos puntos, bueno, hay más puntos, pero quizá dos puntos que destacan sobremanera. Una es la representación del personaje y la otra, la arquitectura. Exactamente. Empecemos. Primer punto. Podemos asegurar que es la mejor representación en primera persona que se ha hecho en un videojuego. La primera, para mí, era Chronicles of Riddick, debo decirlo. Vale, sí. Cierto. No me acordaba de que era también espectacular. Pero es que esto es la evolución de Chronicles of Riddick. Pero es una evolución hasta unos términos. Pongamos el ejemplo. En la mayoría de juegos, cuando tú estás delante de una caja y saltas esa caja, es como si el personaje creara un ascensor y luego avanzara. Pero es que aquí da la vemos sensación de cámara flotante siempre en los juegos, sí, de primera persona. Sí, llevas un personaje que se va moviendo, caminando, intentando subirse a una caja, balanceándose. Porque cabe decir que no le hemos dicho que el juego es en primera persona. Claro. Que sí, no lo hemos mencionado, es importante. Lo hemos dado, por supuesto. Los juegos hasta ahora siempre, pues situando quizá con Chronicles of Riddick y algún juego más en el que pues tenías esa sensación de que realmente estabas moviendo un personaje. Sí, que tenías un cierto peso físico, un cuerpo. Es más, cualquier juego, exceptuando también pues dos o tres, Halo 2, por ejemplo, que te mirabas, movías la cámara hacia abajo y veías tu propio cuerpo, muchos ni lo ves. O sea, realmente es como una cámara flotante que va flotando y va en línea recta hacia arriba, hacia abajo, y no tiene balanceo, no tiene peso, no tiene fuerza, no tiene física. No tiene definitiva física. No tiene un cuerpo. Pero es que aquí es impresionante el detallazo de, al subirte en una caja, primero balanceas la cabeza hacia adelante acompañado, claro, de los hombros. Lo notas en la cámara porque tiene una cierta inclinación. Luego se ves cómo apoyas los brazos y ves piernas, tus propios brazos. Ves cómo te elevas y la cámara se vuelve hacia abajo porque obviamente estás la cabeza... Estás mirando para calcular. Estás mirando hacia abajo porque te estás mirando las manos para subir. Pones las piernas, las rodillas encima y vuelves a hacer esos 90 grados, te incorporas de la cabeza. una representación absolutamente increíble. Cuando miras hacia los lados o cuando te estás moviendo hacia sí, los lados... Sí, primero tienes una pequeña inclinación y claro. Tienes un pequeño un pequeño momento de pausa que es el que tú tardarías en inclinar el cuerpo. Claro, en mover los pies porque y hacer así. La cabeza moverte. Se te va hacia la derecha. Claro. La es cabeza que... no se mueve en 90 grados siempre, de no, arriba no, abajo, nunca delante, está perpendicular, atrás. Tienes un cuello que se claro. Articula. Pues aquí igual, exactamente lo mismo. Cuando caminas y hay un surco en el suelo, notas como el pie ha hecho cluck, se baja y la cámara hace un poco así y notas el paso, 1-2, 1-2, que la cámara se va moviendo. La lucha incluso, o sea, el zafarse de alguien, el estar ahí luchando y moviéndote contra otra persona cerca, esa tensión, ese movimiento brusco o de buscar al contrincante cuando estás un poco perdido. Del arma, de mirarla cuando la desenvainas, tal, o sea... Eso. El detalle de cuando enfrentas dos espadas, una contra uno, obviamente si tú la enfrentas en un punto, en el de tus manos, tú miras hacia tus manos. ¿Cómo te ladeas? ¿Cómo se te sobreponen los hombros hacia adelante? Porque ejerces una fuerza porque hacia abajo. Porque estás ejerciendo una tensión hacia ese punto en el cual estás luchando contra el otro y la cámara se te pone... Es impresionante, pero de verdad. No, espectacular. O sea, es nunca se ha visto. Así de verdad. Este compendio de todo lo que decíamos, texturas, iluminación, etcétera, primera persona, hace que el juego luzca perfecto. Y otro detalle, la arquitectura. Que hemos dicho antes, que cabe mencionar que pues durante el desarrollo del videojuego, la propia gente de Arkane contrató arquitectos especializados en arquitectura gótica, en arquitectura antigua, para que realmente los escenarios tuvieran una consistencia arquitectónica realista, que no pusieras un castillo que a lo mejor fuera arquitectónicamente casi imposible de hacer, o que fuera irreal, o que no existiera realmente algo así, sino arquitectura realista, donde tiene que haber un pasillo, lo hay, no porque jugablemente sea necesario, sino porque en un castillo en aquella época lo pondrías ya... porque es necesario para aguantar las columnas, porque los contrafuertes poder hacer nunca los hay cruces, dos habitaciones todo. Juntas porque estéticamente siempre ha sido así, o sea, una serie de normas arquitectónicas que a veces por la jugabilidad, no porque sí, los juegos se la pasan un poco pues por el forro, aquí la han intentado mantener siempre ajustando la jugabilidad, pero se nota que muchas veces no están las cosas porque han de estar ahí, sino porque realmente la realidad sería así. Y yo anotaría además a este aspecto que has dicho, es que a la vez equilibran de una manera espectacular y perfecta la interacción que tienen estos escenarios con el personaje. Claro, o sea, claro. Lo que tú puedes hacer con el entorno no desentona en absoluto con el gran equilibrio arquitectónico que tiene el juego. O sea, es que encima eso, o sea, que lo que tú puedes interactuar, que son muchísimas cosas, están ahí, no desentonan y tienen que estar ahí. Y además ambientan. Exacto. Es un tema que profundizaremos en jugabilidad, sí, porque exacto, tiene sí, más sí, que claro, ver claro. Con jugabilidad. Pero quería hacer ya sí, el apunte. Igualmente, todos los efectos de interacción, ya sea con magia o con ataques, como o el fuego, o todos los efectos eso mágicos, el fuego, el hielo, están representados con muy buen estilo. Quizá técnicamente no son los más espectaculares, hay algunos efectos que cantan, cabe decirlo también, pero... Pero aún así están a pero, un nivel. Pero aún así tienen buen diseño el artístico. El fuego que tiene su calor, desprende, no es el calor y ves cómo la imagen además, se deteriora. El fuego se ha mejorado mucho, porque sí. Era uno de los efectos de Half-Life 2 que sí. Cantaban un poquito, aunque estaban mucho. Muy bien, y lo han mejorado mucho. El hielo mucho. También, cuando congelas a alguien, sí. Esos reflejos sí. Hielo, o sea, todo, la madera como está hecha... La luz de cuando tiras una bola de fuego y va iluminando a su vez un pasillo. Eso es muy grande. ¿Cuál es el único punto negativo y gran punto negativo? Freeman. La optimización. Sí, cierto. No optimización, sino que se ha sacado el juego quizá antes de lo previsto y han faltado muy poco. O sea, hay muchas cosas por pulir. Hoy ha salido el parche 1.1. Sí. Falla muchísimas gráficas. En configuraciones que tendrían que mover el motor Source. Fluidamente yo no puedo consiguen decir que la mía podría la tuya también sí, y teníamos y hemos tenido muchos grandes problemas para poder avanzar muy inestable, sobre todo que algunas partes iban muy bien y otras de repente fallaban mucho. Realmente yo creo que Arkane Studios, al ser el estudio pequeño, quizá le ha quedado un poco grande el proyecto al final y no han tenido suficiente tiempo que requerían de testing, pero cabe mencionar que los foros oficiales, la gente de Arkane está muy pendiente de todo lo que la gente dice, toman nota preguntando, están ahí muy pendientes soluciones. Y te preguntan y tal y se nota que el trabajo están poniendo todo empeño para que el juego se acabe puliendo en uno o dos parches y sea y para que el aspecto ser. Técnico sea realmente el que seguramente ellos querían que fuera sí. Al fin y al cabo. Breve pausa y volvemos ya para abordar los siguientes apartados: sonido, jugabilidad y duración. Hasta ahora. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Volvemos ya para abordar los siguientes apartados después de un gran apartado técnico, excelente apartado técnico, sobre todo cuando acaban de pulir esos pequeños flecos que quedan por las prisas, y abordamos el apartado del sonido. Exactamente. El apartado sonoro, cabe mencionar que tiene mucha contundencia, hay muchos temas, mucha variedad. Podéis ir escuchando durante todo el comentario la música que va sonando, muy acorde siempre con la acción. Es una banda sonora interpretada por la Orquesta Sinfónica de Praga. En el making of que acompaña a la edición coleccionista se ve cómo la han grabado y cómo han optado mucho por instrumentos de percusión, tambores, coros. Se ven los coros de las señoras y las voces tenores en plan ahí, oh, y poniendo mucho énfasis en una grandeza. Te tienen que fichar, tío. Sí, te tienen sí, que sí, fichar. Sí. Esperaba tu comentario, Freeman. Ya, yo también. No me has fallado. Claro que no. Escuchad, escuchad. ¿Ves? Míralas, ahí están. Una de esas es Fukui. Los coros, los tambores, o sea, tiene mucha fuerza. Le bajamos 4 puntos al juego. Sí. Lo dicho, una banda sonora muy a la par con el estilo del juego. Es una banda sonora que además se ha ido componiendo durante el juego, que normalmente hay un compositor que la compone y unos que están haciendo el juego y luego la intentan un poco mezclar. Aquí no han trabajado bastante codo con codo y pega muy bien con la acción. Con momentos rápidos, con paisajes tranquilos, música tranquila y sin ser tampoco lo que más destaca el juego, porque no. No, pero es lo que digo, es lo que decía antes con el apartado técnico de que si luce bien es porque se ajusta a sus necesidades. De nuevo, la banda sonora se ajusta a lo que tiene que presentar. Acompaña tan bien y de modo tan acertado que en ningún momento te quejas de que quizá no obtenga tanta calidad en cuanto a epicidad que otros temas, sino que realmente dices, ahí está, ahí la quiero, ahí la tengo. Ya está, no hay más. Sí, sí, sí. Lo has bordado. El siguiente punto. Yo diría que es el doblaje. Sí. Que ahí viene... realmente Ubisoft ha hecho un gran trabajo. Muy buen la trabajo. La verdad muy es que trabajo, tiene varios... A mí me han sonado mucho las voces de Prince of Persia. Sí, algunas. Sí, hay sí. Algunas que ya aparecen... Aparte del staff, ya está sí, claro. Y está bien, la verdad, excepto algunas puntualizaciones, como cuando atacas a un enemigo y hacen pequeños... ¿sabes? Siempre, como si... Siempre detalles, Freeman. No me toques, ¿sabes? No, pero los personajes más protagonistas que sí, tienen esos lugar están, durante la historia... están muy bien interpretados. Enfatizan muy bien los momentos de... Sobre todo, una de las protagonistas con la cual convives durante varios capítulos... ¿Tu guardiana, entre comillas? Sí, no la guardiana, ¿no sino la guardiana? Una que conoces... Ah, que conoces más adelante, sí, una rubia protagonista. Una tía buenorra. O sea, Fukui le mol... No, a ti te molaba más la morena. Más la otra. Sí, es verdad. La del vestido largo. Sí. Es que más estilo Jade. Oh. Ubisoft se han fijado. Claro, la deben tener por sus oficinas. ¿En quién se van a aspirar? Claro. La verdad es que me sorprendió mucho en un detalle en el que muestra unos sentimientos muy emotivos, muy un tanto tristes. Me sorprendió sobremanera. Wow, qué bien está doblado. Tiene detalles, al igual que tiene puntualizaciones negativas, tiene muchos muy positivos y se compensa de sí, manera el nivel correcta. Es notable, sí, podríamos decir. Sí. ¿Algún detalle más queréis hacer sobre este apartado? Está muy bien panoramizado. Sí, cierto. Sí. Cierto, está mucho, muy bien panoramizado. Mucho. El 5.1 está realmente excelente. ¿El 7? Sí, pero claro. Sí. En caso de Freeman, bueno, corramos un tupido pelo. Y Y llegamos ahora que creo que es el apartado madre. O sea, el apartado que hace que, si ya hasta ahora el juego prometía, que no solo prometa, sino que convierta el juego en un masterpiece, directamente. Sin duda yo creo que las claves del juego son una buena combinación de los siguientes ingredientes. Acción directa, acción fácil, acción... accesible. Accesible, acción interesante. Rol, pequeñas dosis de rol. Desarrollo de personajes. Desarrollo de personajes, de habilidades, de aprender cosas nuevas. De tópicos en alguna historia. Habilidades útiles, además. Sí, fabricarte exacto. Tus propias armas. O sea, hay pocas, pero las necesarias. Sí, y o sea, las que vas no hay, a utilizar. Que todas. No hay algunas que se van a quedar siempre olvidadas. Sí, magia más de los menos recuerdos. 3 cuando vayas debajo del agua, me da igual. Por ejemplo. Y tercer ingrediente, la gran interacción con el escenario. Esa yo creo que es la más clave. Son tres puntos básicos, la jugabilidad vale, de Darmesía. Explicamos, por ejemplo, vamos punto por punto, lo que es acción, así que desarrollemos un poco combate y esos temas. Creo que el tema acción lo explica muy bien, lo describe, la analogía que había hecho antes Freeman... Con Blade The Edge of Darkness. Un juego con muchos combos que tú puedes realmente sentirte que estás blandiendo una espada o un staff o un arco. Según, o sea, cómo combines teclado y ratón. No es venga dándole al ratón como un Oblivion, opción, por ejemplo. Sí, tienes esa opción de ir dándole y haces ataques de derecha a izquierda y de izquierda a derecha simplemente apretando un clic. Pero si, por ejemplo, mantienes el botón izquierdo y a la izquierda, te mantienes a la espera con una poste hacia la izquierda esperando pues, hacer una estocada. Exacto. Si por ejemplo das izquierdo y atrás, te cubres con el escudo mientras pones la espada hacia detrás y esperas pues a clavarla por encima y a la derecha igual. Cada combinación también saltas y puedes dar por encima. O sea, hay pequeños combos que son muy fáciles de aprender, que son muy intuitivos y que le dan más profundidad al combate. Pero tampoco lo complican. Y además combinándolo con la posibilidad de protegerte con el escudo, con el botón de izquierda del ratón, que eso está muy bien. Pero hay matices dentro de esta jugabilidad. Si bien es muy interesante que hagan todo eso, piensa que mientras tú te estás moviendo a la derecha y das a la derecha y al izquierdo, hay veces que no es tan preciso acertar los enemigos porque además son bastante cabroncetes y esquivan mucho. Sí. Si te han detectado y les lanzas una bola de fuego o una estocada a una distancia considerable, te la esquivan siempre, porque la ven. Pero si lo haces a una distancia cercana, claro, tienes mucho más peligro de que ellos te ataquen, pero es probable que aciertes. El juego, pese a que es accesible, tiene una dificultad complicada. Sí, eso sí que es cierto. Enfrentarse a cuatro enemigos a la vez en combate es muy peligroso ya. Es casi imposible, pero ¿qué pasa? Y creo que lo podemos empalmar con el tema de interacción, que el juego no está pensado para que te cargues a cuatro con combate cuerpo, o sea, a cuerpo. No es simplemente un beta-map de yo llego aquí y pego cuatro espadazos, no. Permite muchísimo más juego. Puedes hacerlo, tienes la posibilidad. Ole tus huevos si lo consigues. Eres naturalmente. Eres un crack con el ratón. Pero... el juego tiene mucho más. Tienes, para empezar, la opción de jugar como un guerrero, como un mago, como un sigiloso, lo que te da varias combinaciones de acceder a un mismo sitio y de afrontar una cierta situación, pues con acción directa, con armas blancas y cercana, con magia lejana o de forma sigilosa sin que te detecten. Tienes estos tipos de formas de jugar. Además, esto unido con las posibilidades que ofrece el escenario, pues que son que ya no solo tienes tus propios medios de armas, magia o habilidades, sino que tienes los del entorno que te rodean. Tienes barriles que puedes lanzar, tienes fuego que puedes empujar a los enemigos hacia él, tienes precipicios que puedes tirar al enemigo hacia allá, tienes... dándoles patadas y viendo tu propia pierna. Tienes pinchos, a lo mejor, de alguna zona que está un poco más puntiaguda que puedes empujar para que se los claven. Tienes, a lo mejor, trampas propias de castillos o de bosques que existen y las puedes aprovechar en tu favor. Sí, como, por ejemplo, alguna piedra angular colgada de una cuerda que hace de polea. Cortas la cuerda, cae la piedra y si le cae encima, muere el enemigo. Que a su vez la intentan aprovechar los enemigos contra ti. Exacto. Y es un poco la jugabilidad de si llegan ellos antes y la aprovechan o no, o intentan aprovecharla, se equivocan y matan a sus propios compañeros. Creo que podemos explicar dos situaciones, Freeman, la mía y la tuya. Sí. Por ejemplo, porque eso da un ejemplo ya solo breve de las posibilidades que da. Recuerdo, pues, al inicio del juego, bueno, sobre el inicio del juego, pues, enfrentándome a dos enemigos, había unas pequeñas plataformas, pues, con unas maderas que unas maderas que apoyaban la plataforma y encima unos barriles. Pues sin querer, con una estocada y luchando, nos cargamos la columna que soportaba la base y cayeron los barriles al suelo. Y yo estaba enzarzado en la batalla y de repente pensé, ¿y si le pego una patada al barril y derribo al enemigo? A ver qué pasa, a ver si puedo hacerlo. Y lo hice. O sea, le pegué una patada al barril porque se me ocurrió y derribé al enemigo. Ese se quedó en el suelo, un poco aturdido, mientras pude encargarme del otro. Eso no estaba programado. O sea, a mí nadie me dijo... O sea, nadie me sacó un tag y ven, un botoncito que dijera... Haz esto. No. Yo decidí hacerlo y lo hice y pude hacerlo. Con lo cual, esto demuestra las grandes posibilidades que tiene. Y el ejemplo de Freeman también es espectacular. El mío es que sobre todo se enmarca en esa sensación de poder que te da el juego, de plantearte en una situación antes de entrar en ella y decir, vale, ¿cómo me enfrento a ella? ¿Les tiro la piedra que cuelga? ¿Les tiro una magia de fuego? ¿Voy por detrás sigilosamente y me cargo a dos? ¿Me enfrento a ellos sin más? Estoy en un escenario en el cual está haciendo un guardia a una ruta cerca de un precipicio. Y me planteo, pues tengo la magia de hielo. ¿Y si tiro hielo al suelo y lo congelo? ¿Se resbalará el enemigo y se caerá por el precipicio? O simplemente el juego se dará de mí. Porque claro, también podía ser. El caso es que detecté el recorrido que hacía el guardia, me esperé, calculé más o menos por dónde iba a pasar cerca del precipicio, ahí dejé una mancha de hielo con la magia... Efectivamente, de que la pisó el enemigo, se resbaló y se cayó. Y se cayó al precipicio. Uno menos. Y ya ves que esfuerzo. Es un detalle. Ya y está. Eso sumado a la telequinesia, por ejemplo, que coges un barril de lo lejos sin que te oigan, vas con el barril agazapado y se lo tiras. Y nada más tirárselo, haces una combinación de combo, vas por detrás y le clavas una cuchilla en el cuello al otro. Te has cargado dos en un segundo. Con una combinación impresionante. Esto es quizá un poco... el tema que podemos enlazar ya para acabar el tema jugabilidad con el tema de rol, es decir, las posibilidades que tienes ya no solo te las brinda el escenario, sino como tú elijas desarrollar a tu personaje. Cada vez que matas, cada vez que vas avanzando en el juego, te van dando puntos de experiencia que tú puedes distribuir pues en añadir más conjuros, aprender un conjuro, o en mejorar tu ataque para hacerlo más rápido, más fuerte, o en ser más sigiloso, o lo que sea. Entonces, o mejorar el maná, lanzar... Tienes muchísimas posibilidades. Lo que te da un gran árbol de abanico de que nunca el juego lo va a jugar, por ejemplo, Freeman igual que yo o Sam igual que Freeman. Eso seguro, o sea, seguramente dentro de dos semanas comentaremos. Ah, pues yo hice esto, ¿qué dices? Y yo lo otro, ¿de verdad? Me ocurrió, pues yo hice esto. Esa es la gracia. Mucho. Cabe decir que pese a que hemos avanzado mucho en el juego, no hemos tenido la posibilidad de acabarlo entero, demasiado. Pero por los errores que nos acaban en escritorio, que quizá jugábamos 10 minutos de la hora que estábamos delante del sí, ordenador. Sí, era bastante infernal. Y el juego vale la pena jugarlo tranquilamente, además. Sí, hay que jugarlo bien, cómodos, hay que bajar un poco requisitos que se juegue así. El juego ya se ve bien y sobre todo hay que disfrutarlo. Como último apunte, comentar que la duración no es demasiado larga por lo que hemos leído. Es tirando a 8 o 9 horas, lo que vendría a ser un Half-Life 2, quizá. Hmm. Pero bueno, será una experiencia intensa. Y creo que puede ser rejugable sí, para sí. Afrontar los acontecimientos de maneras diferentes. Y lo que sí que le da mucha rejugabilidad es el apartado multiplayer. El multiplayer. Que a mí me hubiera gustado comentarlo más, pero quizá por tiempo no podrá ser. Sí, pero cabe mencionar que... a diferencia de otros juegos que el modo multiplayer es un modo más, aquí un propio desarrollador externo, Arkane Studios, se ha encargado del modo multiplayer, que han sido los británicos de Cuyu. Se han dedicado exclusivamente a hacer el modo multiplayer y han hecho un modo multiplayer muy variado, en el que tienes varios modos de juegos, el típico capturar la bandera, el típico 2 contra 2, Team Deathmatch, y un modo conquista, tipo Battlefield, ¿no? De conquistar zonas, en el que... Como pequeño resumen, lo he jugado mucho en modo multiplayer, tengo que reconocerlo, me he echado muchas horas ya. Te sientes como una batalla del Señor de los Anillos. Eso suena muy grande, Fukui. Batallas de 32 personas. Muy grande, tenemos que jugar. Es que humanos contra no muertos, defendiendo un castillo, los no muertos intentando atacar, los magos lanzando conjuros, los arqueros disparando a la distancia, que no es fácil acertar, ni mucho menos, porque la física de la flecha es muy real y has de calcular muy bien. Los asesinos no muertos que se ponen un conjuro de invisibilidad y te atacan por detrás y no los has visto llegar. O sea, realmente sientes esa emoción, esa tensión, a la vez acción a veces pausada, a veces más intensa. e incluso no es una acción que siempre sea igual, porque en el modo Conquest, a medida que vas jugando, vas ganando también puntos de experiencia que se van acumulando durante una partida hasta que la ronda de mapas acaba y luego se resetea y se pone a cero. Entonces, puedes ir mejorando tu personaje en 3 o 4 mapas y al principio no haces gran cosa, pero luego lo mejoras y consigues más conjuros y tal. Y te anima a no solo jugar una partida de 5 minutos, sino a sentarte y decir, venga, voy a jugar una hora. Yo solo faltaba eso, que te animen a jugar más, ya está. Y voy a hacer 6 mapas para llegar a nivel 7. Que luego, ya te digo, se resetea y vuelves a empezar de cero para que no te encuentres un día que ya es una partida a un tío de nivel 100, sino que siempre haya un poco de igualdad. Sí, que haya una rotación. Exacto. Pero ese aliciente. Un modo multiplayer que creo que le da la guinda al juego para que el tema duración ni mucho menos sea algo negativo, todo lo contrario. ¿Puntualizar? Creo que ya podemos... Sí. Para todos aquellos que les haya gustado el análisis, comentar que no... No pide muchos requisitos. No, es Motor Source. Es Motor Source, está de que pulan los errores, se va a mover muy bien. Estamos hablando de un ordenador de gama media, puede moverlo a 1024 con detalle alto. Y se ve y luce perfectamente, con lo cual no preocuparse en ese sentido, que no es un Fiat. La gente puede bajarse la demo, animamos a que se la bajen y lo prueben. Pero comentar que la demo sí no está optimizada. Sí, sí, exacto. O sea, la demo. Sí que pide muchos requisitos, pero el juego final... Para hacerte una idea... Está muchísimo mejor. Y finalmente, valoración final, puntuación... Ya sabéis, nota global, no lo hacemos por apartado, sino como idea global... Para todos aquellos que les gusta racionalizar las palabras, nota global... Y para quien quiera más, pues ya sabe, a escuchar, sin se perder algún detalle, escuchar lo que se ha dicho. Y nota es... 90. Un 90 aquí en Último Nivel... Yo quisiera hacer un pequeño agradecimiento a Lucía Guzmán de Ubisoft, que nos facilitó una copia también de Dark Messiah, lo que permitió un poco distribuir mejor el trabajo. Y bueno, que es una comodidad poder trabajar así, teniendo a las distribuidoras de lado. Dime. Es que quiero puntualizar, Ubisoft es grande. Es que Ubisoft es grande. Ubisoft es grande. Claro que sí. Ubisoft es grande y punto. Y lo dejamos aquí. Volvemos en un minuto. Hasta ahora. Cada radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y bien, ya estamos de vuelta y como dijimos al empezar justo Guild Wars, teníamos una sorpresita. Pues bien, decir que las dos primeras llamadas que recibamos a partir de ahora recibirán una trial para probar tanto Prophecies como Factions. Y sí, también hay un código para eso. Y luego Nightfall durante 10 días. Bueno, creo que eran 10 días o una semana, o sea, lo que elija el usuario. Así que nada. Los dos primeros oyentes que llamen se llevan el código. Apuntaremos los datos y mañana mismo les mandaremos el código. Sí, sí. Exacto. Que la gente así pueda probar en sus propias carnes lo que ahora vamos a comentar sobre Nightfall. Correcto. Si no lo habéis oído bien, los dos primeros que llamen recibirán una cuenta de 10 días para Guild Wars. Ahora diré el teléfono Nightfall. Por si acaso, es el 935726003. Repito, 935726003. Las dos primeras llamadas se llevan premio. Así, sin más. Y bien, ¿no? ¿Os parece bien ya empezar, chicos? Así es, empezamos poniendo... Antes el apunte a... Sí, antes comentar que Guild Wars es una saga muy extensa, es una saga con muchísimas profundizaciones a hacer. Podríamos hacer 5 horas de especial de Guild Wars, os lo aseguro. Pero va a ser un análisis para aquella gente que quizá no lo conozca, para aquellos que lo conozcan sonrían con algunos detallitos, pero no vamos a profundizar, lo digo por si la gente se esperaba no. Un gran análisis y un gran evento. Lo que lo hemos llamado un análisis generalista. Exacto. Así es. Los que quieran saber más, si les interesa una vez escuchado el análisis que hagamos ahora y quieren saber más, pueden ir a las dos páginas más importantes y oficiales de habla hispana de Guild Wars, que son... Guild Wars Latino y Guild Wars Hispano. La verdad que ya que les comentamos, tenemos que agradecer su colaboración porque nos ha sorprendido muy gratamente la noticia que nos han colgado sobre este especial en sus webs. Realmente, gracias, un saludo desde aquí y es todo un honor. Y ya que estamos agradecimientos, yo quiero agradecer también a Juan, de Framework, que de nuevo nos facilitó una copia del juego, lo que ha permitido de nuevo pues poder hacer un análisis en profundidad de todo. Así que todos contentos por el trato recibido y por el trato ofrecido, espero que también sea grato. Y empezamos, os parece, contextualizando brevemente lo que es Guild Wars, lo que ha habido antes de su tercera entrega, Nightfall. Y una vez contextualizados, podremos empezar, si os parece, a hacer el análisis de Guild Wars Nightfall. Sí, casi que contextualizar lo que es la historia, como vamos mal de tiempo. Sí, la historia y un poco el sistema de juego. La historia lo dejamos más bien poquito, pero el sistema de juego sí vale la pena mencionarlo. Porque se vende mucho Guild Wars como un MMORPG sin cuotas, un juego de mundo online persistente de rol. Sin cuotas, a diferencia de sus competidores, como podía ser World of Warcraft, Final Fantasy XI, Lineage 2, City of Heroes, etcétera. Pero tiene una clara diferencia. Yo este lo catalogaría a Guild Wars más bien de semi-MMORPG o juego online cooperativo de acción semi-persistente, digamos. Como ya dijimos hace 2 años en Vulcan Juego 2, recuerdo que analizamos... ¡Qué gran programa! Le pusimos unas siglas bastante... Sí, hicimos algo raro. Raras. Sí. Pero bueno, básicamente la diferencia es que en un MMORPG tú entras en un mundo en el que puedes interactuar con cualquiera en cualquier sitio, vas caminando, te encuentras con otros usuarios que son realmente personas que están jugando al mismo juego que tú en sus casas y son usuarios con los que puedes interactuar, luchar o lo que sea. Y en Guild Wars hay una cierta limitación de interactividad que se limita a las ciudades. Es decir, tú entras a una ciudad y puedes interactuar con esas personas. Con esas personas que hay en la ciudad, que en las ciudades hay varias réplicas de la misma ciudad con diferentes personas. Es decir, tú entras a una ciudad, a lo mejor hay 100 personas, pero digamos en un mundo paralelo, en un servidor diferente, hay otras 100 personas en la misma ciudad. Que se diferencian por distritos. Y según el país. Pues, distrito español de Inglaterra, 1, distrito hay 5 distritos, de España hay 2, etcétera, etcétera. Ahí puedes hablar con las personas, comerciar con ellas, hablar con NPCs, etcétera. Una vez sales de la ciudad, una vez te adentras en el mundo y vas a una misión, vas solo. No te encontrarás con nadie, no podrás interactuar. Solo podrás hablar por chat con la gente de tu clan y con privado con quien quieras, pero no los verás. Y si has montado una party, si has montado un grupo para hacer una aventura, pues dices, oye, ayúdame, ven conmigo. Te juntas con 3 o 4 personas, con esas 3 o 4 personas sí que vas con ellos y juegas online con ellos y juegas. Lo que vendría a ser, por ejemplo, un Neverwinter Nights Online, creo yo. Sí. Que vas con un grupo y no haces tus misiones. No está mal la analogía. Básicamente. Y luego está el tema, esto es lo que se llama el PvE, que es el tema de la historia, Player, de las misiones, interaccionar, ventas, conocer gente, los clanes, pero luego lo que está... es PvE, Player versus Environment, Player contra el entorno, o sea, contra la máquina, así digamos. Es. Y luego está el PvP. Que es Player versus Player, jugador contra jugador. Que ahí sí que son combates, son las ciudades en las cuales puedes interaccionar antes del combate y luego unas arenas, ya sea por equipos aleatorios, o por equipos, por clanes, o por guilds, o etcétera, o conquista de banderas, o a ver quién dura más tiempo, etcétera. Hay varios modalidades. Una modalidad a la que se está dando mucho apoyo, se está dando mucha repercusión. Es un modo de juego que, quieras que no, le da aún más vida a un juego online, que si bien un juego online te puede dar horas y horas, quieras que no, el saber que luego tienes un modo PvP bien pensado, bien desarrollado y con muchas posibilidades, pues le da aún más vida. Además que son como dos juegos distintos, porque el PvE te invita a conseguir objetos, a avanzar en la historia, a mejorar tus habilidades y a obtener una serie de beneficios y privilegios que en el PvP no podrás conseguir, a nivel de objetos me refiero, pero que, luego puedes utilizar en el PvP. En el PvP. Así es. Puedes conseguir unos puntos, hay una serie de facciones por el mundo en el cual te da unos puntos, luego puedes intercambiar esos puntos, ya sean por habilidades o objetos que te dan unos mercaderes para utilizar en el PvP. Tienes, bueno, es que ya como hemos dicho antes, las posibilidades son realmente extensas para todos los gustos. Bueno, para casi todos los gustos, siempre habrá gente que no le guste, pero... Y bien, esto en cuanto al juego en sí, cabe mencionar que Nightfall, Guild Wars Nightfall, el juego que vamos a analizar a continuación... Es la tercera entrega, el tercer capítulo de la saga. Exacto. Es decir, cuando apareció el primer Guild Wars, subtitulado Prophecies, era un mundo en el que tú tenías una historia, una serie de personajes, una serie de habilidades que conseguías, etcétera, que pues eran las de ese mundo. Luego, a cabo de casi el año, apareció el primer capítulo, que no es una expansión porque realmente no requiere del anterior para jugar, o sea, es independiente. Tú podías comprar el siguiente capítulo, que era Guild Wars Factions, y jugarlo independientemente. Si tenías el anterior, lo que también podías hacer era combinarlos y así hacer que el mundo se expandiera y poder viajar de un continente a otro, interrelacionar las historias, conseguir los ítems que tenías de un sitio, ponerlos en otro, etcétera. O sea, expandías el mundo, o si en el caso que tuvieras los dos juegos. O si no, si solo tenías el Faction, pues tenías un juego completo, con sus personajes, con sus habilidades, con su historia, trama, con sus objetos, pero con individual, todo, independiente, que mantenía con el otro pues el nombre y la estética o lo que fuera. Y pues este Nightfall es más de lo mismo, o sea, una nueva historia, nuevas habilidades, nuevas profesiones, nuevas opciones. Y nuevo mundo, sobre nuevo entorno. Todo, nuevo mundo y nuevo dos continente. Nuevos personajes, ya se presentaron dos personajes en el Faction, dos personajes nuevos, que eran el asesino y el ritualista. Y en este caso se han añadido dos más, que son el Derviche y el Peragón. Sí, correcto. ¿Recordáis cuáles eran los otros? Elementalista, guerrero, guardabosques, monje, hipnotizador y nigromante. Bien, vale, bien. Para que la gente... Anda, que no hemos jugado ahora. Ya. De memoria. De memoria, por supuesto. Pues bien, así ya la gente se sitúa un poco en qué es Guild Wars, qué es Nightfall, qué puede encontrar, qué no, por qué no tiene cuotas. Y ya podemos quizá adentrar un poco en la historia, si queréis conveniente, de Nightfall como, o de Guild como Wars. Como puntualización y para que la gente no sepa bien a qué se está enfrentando, decir que Guild Wars es un semi-MMO, pero que no es tan intenso, no es tan absorbente como puedan ser los MMO generalistas. Guild Wars te permite la posibilidad de interaccionar, profundizar, meterte en las comunidades, en todas las webs, todos los objetos, si tú quieres, pero no se vuelve tan violento o tan poco atrayente a medida que avanzas muchísimo. World of Warcraft, cuando avanzas a nivel 40, te requiere una cantidad de horas al día. Bueno, y Final Fantasy XI ya ni digamos. Ya te digo. Pero con Guild Wars no pasa eso. No, pero lo habíamos comentado antes. Pero claro, antes, el matiz es, porque obviamente, Freeman y yo, WoW es muchísimo más grande. Pero... O sea, tú tienes más opciones, tienes más posibilidades. Guild Wars, quieras que no, se limita a lucha y poco más. En bueno, WoW tienes... poco más. Bueno, me refiero, posibilidades de jugador. De jugador, pero claro, en WoW tienes todas las disciplinas. Puedes hacer crafting, puedes hacer herbolario, puedes hacer armaduras. Ya, pero por ejemplo, en Guild Wars también hay la opción de farmeo, que es hacer misiones y más tú solo para conseguir objetos y venderlos. Y hay gente que se dedica a eso. Sí, pero eso es intrínseco dentro del propio juego, no es una opción como tal. Es una posibilidad. Además que todos los personajes se llaman igual en Guild Wars, cuando, por ejemplo, en WoW, cada personaje tiene sus particularidades de jugabilidad. Que eso es un matiz importante también, que hace que en Guild Wars sea eso, quizá más directo y menos sudoroso, por decirlo de algún modo, a la hora de jugarlo, que no otros como WoW o como Final Fantasy. Pero es que va muy bien tener esas claro, dos claro, opciones. O sea... Que sí, cada uno elija, cada uno puede elegir, ninguna es mejor que la otra. Y son compatibles. Son perfectamente compatibles. Sí, sin duda. Antes de seguir, chicos, estamos sorteando... ¿De 10 días? Yo estoy flipando, yo pensaba que iban a llamar ya. La gente no dice que no se atreve, que tiene vergüenza, dicen es que mi ordenador no va... A ver, lo vamos a comentar ahora mismo. Guild Wars no necesita nada. Si no estáis llamando, os lo estáis perdiendo. Primero, requisitos mínimos, pero mínimos. Un juego con un PC de hace 4, 5, 6 años lo puedes jugar. Funciona. Y luego, ¿qué voy a decir yo ahora? El juego es gratis. Es una trial, es gratis. Y además, el juego es descargable. O sea, no hace falta ni que lo compres ni nada. O sea, con una hora lo puedes descargar y con el 935726003 tienes una trial de 10 días. Si te gusta. Y que no hay ningún compromiso, no hace falta que deis ningún dato ni claro, nada. Claro, solo el mail, si estáis registrados en el foro, en nombre del usuario y ya está. Ya está. Es así de simple. Es que no haya timidez. Empecemos, señores. Nightfall. Nightfall. ¿Qué presenta Nightfall a nivel historia? Tampoco profundizaremos mucho, pero podemos decir que tomamos el papel de los representantes de la Orden de los Lanceros del Sol. Es un cuerpo de élite que ha sido encargado de proteger la Tierra durante más de 1000 años de cualquier amenaza. El único problema es que ahora hay un dios que parece que ha vuelto para someter a todos los que habitan la Tierra de Lona, situados en el principio de esta historia en la provincia de Istán. A partir de aquí la historia avanza, tendremos que ir mejorando nuestra situación dentro de esta orden, acabando con los conflictos, viendo que todos esos problemas se vean reducidos a su mínima expresión. Y bueno, pese a que es un poco una excusa para ir avanzando, para ir consiguiendo objetos, la verdad es que está bien contada, es interesante dentro de lo que cabe, aunque sorprende ver cuando juegas con gente que todo el mundo quiere avanzar las FMV. Sí. Es un detallito. Sí, la historia realmente en Guild Wars siempre ha tenido un papel muy importante, cada vez lo está teniendo más en cada episodio, se la están currando más, dan más opciones de historia que no sea tan lineal, sino que tengas donde elegir, que la historia cambie según tus decisiones. Y es una lástima que a veces mucha gente va a piñón, en plan, quiero subir de nivel, me es igual la historia. Sí, hay opciones para todo, realmente. Y es una lástima porque el juego te permite aventuras cooperativas, donde realmente has de cooperar con tus compañeros, donde luego tienes una recompensa de una historia en la que has conseguido un hito, has conseguido algo y te explican el porqué, qué has hecho, qué no. Y es una lástima que sí que a veces pasa un poco desapercibido, pero bueno, la historia está allí, quien quiera aprovecharla, que la disfrute, que lo lea detenidamente, que lea todas las quests que te dan, que lean siempre todo lo que te dice cualquier NPC, porque es muy interesante, está todo traducido al castellano además, lo comentaremos luego. Muy bien, firmware ahí también, pero uff, traduciendo. Y el doblaje ha mejorado un poco respecto a ediciones anteriores. Sí, aunque las voces son las mismas. Son las mismas, pero bueno. Pero bueno, pone un poco más de énfasis. Los actores han aprendido un poco en el acting, porque lo que eran en Prophecies... Era totalmente plano. Pero era esquinito más rubio, de verdad. Y además, bueno, esto quizá lo comentamos en gráficos, pero antes los personajes no movían la boca. Y ahora mueven la boca. Y ahora mueven la boca, cuidado. A ver, no vocalizan, pero al menos... abren y cierran. Ya es algo. Es que se agradece. Brutal. Sí. El primer plano de la cara, impasible, y te hablaba con la mente, telepático. Sí. Soy un mago muy importante. Con la boca cerrada. Era un detalle bastante cachondo dentro de lo que cabe. Y bueno, esto en cuanto hace referencia a la historia. Una historia currada, que pasa un MMORPG, bueno, semi-MMORPG, está muy bien, tiene profundidad y que, como digo, da opciones. O sea, hemos hecho una pequeña introducción, pero a medida que vas avanzando en la historia, tienes varios caminos, varias decisiones que, según lo que quieras hacer con tu personaje o con tu grupo, tendrás una finalidad o otra, o un desenlace u otro. Dicho esto, pasamos a gráficos. ¿Qué decir? Como decíamos antes, preciosos. Para empezar, el juego es que no requiere nada de PC. Y son preciosos. Nada. Artísticamente es precioso. Artísticamente, a cada saga se superan. La verdad que sí, porque ahora se han centrado en un aspecto visual con toques africanos, unos colores egipcios, ocres. Sí, a mí me recuerda un poco amarillos. A Stargate. Tú y Stargate. Sí, es verdad, qué pesado. Me recuerda a Stargate. No, o sea, cierto. Además, cuando sales de una ciudad, que ahora los portales tienen otro efecto de pistola. Es más, y las lanzas que llevan los lanceros del sol, que es que parece Stargate. Espera, la fantástica o sea, el fantástico diseño que aparece en la coleccionista, que ahora he perdido el nombre y mira que he hablado veces con ella. A ver si la... Vale, la Varesh, pero si es la mascota. ¡Mira! Hey, una llamada. Tenemos la primera. Tenemos una llamada, un segundo que atendemos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Marru. Hombre Marru. Hombre, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te interesa una trial de 10 días? Pues claro. Sí, pues nada, ahí oye, estamos. Te apuntamos el nombre y esta noche o mañana... Te enviamos un privado y te la damos. Foro y ya está. Ya está. ¿Vale? Y ya nos contarás qué tal la experiencia. Exacto. Hay que contar algo en el foro, si te ha gustado, si no, si te ha valido la pena o lo que sea. Y si coincidimos, nosotros estamos dentro, nos avisas. Exacto. Y ya está, así de fácil. Vaya, tenemos la ¿vale? segunda. Pues venga. No hay problema. Venga, disfrutar. Que vaya bien. Adiós. Venga, hasta luego. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Quién eres? Sarebok. Hombre, Sarebok. ¿Qué tal? Este ya es más veteranillo. ¿Qué tal? Pues ¿qué tal? Nada, lo mismo. Te interesa una trial, ¿no? Sí, sí. Pues nada, oye, para ti es y en 24 horitas te la mandamos, no te preocupes. Te mandamos también un privado y la disfrutes a piñón, ¿eh? O sea, 10 días, 24 horas, ten tiempo libre, ¿eh? Porque engancha. No, sí, la verdad que tendré que tenerlo, pero... Pues ya verás, si nos comentas y bueno, lo mismo, si estás por ahí y nos ves, pues no dudes en hacer parte con nosotros, que será un placer, ¿vale? Ya lo probaremos y a ver si gusta, la verdad que no lo compraré, me está ido ya... A ver. Hombre, es buena compra, la verdad que sí. Sí, la verdad no es que te sí. Lo sí, prima, sí. Yo creo que si lo pruebas, yo creo que te engancharás. Sí. La verdad es que sí. Pues nada, a disfrutarlo. Venga, gracias. Venga, buenas noches. Saludo. Buenas noches. Pues ya está. Tan fácil como eso, señores. Ya está. A mí me extrañaba que tardarais tanto. ¿Qué os pasabas? Dos trías para que jueguen 10 días cada uno al juego. Vale. Sí, señor. Luego notas al foro. Luego notas al foro. Freeman. Sefi nos hace los apuntes. Estamos en el apartado gráfico. Así es, que de requisitos nulos y de una belleza inusitada con unos diseños al estilo Stargate. Ese era el resumen. Y sobre todo, una cosa que me ha gustado muchísimo en Nightfall. Es el diseño de las armaduras de los personajes. Como bien estaba comentando, una de las protagonistas, Varesh, que aparece en la fantástica edición coleccionista, realmente como diseño es una maravilla. ¿Quién tiene la edición coleccionista? No lo he dicho. Va, dilo, Freeman. No lo he dicho y no lo iba a decir. Estás moviendo la lengua de decirlo. No, tenía nada que ver con el análisis, pero vale, la tengo y es una pasada. Está contento como un niño sí, con no, zapatos nuevos. Realmente cabe decir que creo que es la mejor edición coleccionista que he comprado. O sea, realmente los 70 euros que cuesta... Lo vale. Es una currada de edición. Y mucho. Eso sí. Muy buena distribución de este juego, siempre ha tenido. Pero una absoluta y es que a maravilla. Cada edición más. La primera tuvo una coleccionista que fue modesta. La segunda de Factions era preciosa. Yo la pude adquirir y fue una maravilla. Y me duele no poder adquirir la coleccionista de Nightfall porque además de bonita, del packaging bonito, tiene una presentación. Y el contenido de la misma es espectacular. Increíble. Pero espectacular. Así que muy bien la distribución. Genial. Así es, pues como comentaba... El diseño de la armadura. El diseño de la armadura, que ese sí que me recuerda al prota, al malo de Stargate. Ya lo digo sí, yo, Stargate. Sí, no, vale, eso sí, ahí te doy la razón. Vale. Me ha gustado la nitidez de las armaduras. Quizá en Factions, debido a varias de las facciones, que eran sobre todo los Kurzik, una de las facciones que son un tanto mineras, montañosas, eran muy oscuras, pero ahora... Lucen tan bien esa nitidez blanca de los Paragon sí. y de los Derviche. Esa, un poco celestial. Sí, ese toque celestial. Hay armaduras tan, casi como pero místico, tan guapas. Un poco. Yo me siento orgulloso de la armadura que llevo en mi guerrera, una armadura Kurzik realmente currada, pero es que he visto cada una de que me están dando ganas de cambiarla, pese a que vale pasta. ¿Te irás? ¿Te vas a cambiar de facción? No de facción, pero quizá de armadura. Sí. Ah. A ver, tengo dinero para hacerlo, por sí. Eso no hay problema. Está claro. Tú que eres cuando pobre. Cuando pillas la sala del clan, chato. Cuando me deis, no la pienso pagar yo solo. Podrías hacer un crédito a largo plazo. Hace 30 años, como una casa. Y bueno, yo quiero comentar que este punto que comenta Freeman sobre las armaduras y tal, que se ven mejor, es porque realmente el juego... En cuanto a calidad de textura, resolución, ha ganado mucho con respecto a los anteriores. Sí, mucho. Y encima el rendimiento sigue nativez. Siendo el mismo. Sí. O sea, muy buen rendimiento, o sea, hay mejora y encima mejora. Encima el rendimiento no cambia, que ya era bueno. Eso quería decir. Y también variedad de escenarios. En Factions llegaban a rayar un poco el tema de las alcantarillas. Sí, uf. Eran demasiado repetitivas. Sí. Kanza en general era muy repetitiva. Sí. Sí. en ese sentido, vale, estaba bien, lucía, pero este llegaba a cansar. Un poco el espíritu de Prophecies, de un mundo con más variedad. Más abierto, entre, menos paredes verticales, que las hay. Pero bueno, en ese sentido está más compensado. Más bonito. Cabe mencionar que aún así el juego, aunque artísticamente sea precioso, si bien los requisitos mínimos tienen un porqué, y es que realmente el juego, si te fijas en los detalles técnicos, los personajes no tienen demasiados polígonos, las montañas, por ejemplo, no son realmente perfectas, o sea, no hay mucho detalle poligonal, mucha carga técnica, pero el efecto general que proporciona todo ello bien mezclado da muy buen resultado. Y artísticamente da la impresión de que es perfecto y que es bonito. Te digo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién eres? Soy Nacho. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El otro ¿Tú también quieres una? ¿Nivel 12? Qué no, no, yo viendo aquí que estáis haciendo un telemaratón de Guild Wars, digo, bueno, yo no me puedo perder un programa, yo tengo que salir en el programa de Guild Wars. Hombre, está clarísimo. Y aprovecha para hacer tu publicidad de lo tuyo, ya de paso. ¿De lo mío? Ah, bueno, por supuesto, tenéis un pedazo de comentario, de artículo especial sobre la historia del primer Guild Wars en la web, y ya estáis tardando en visitarlo, ¿eh? Sí. Y próximamente traerás el de Factions, por supuesto, para acabar de complementar un poco el programa. Exactamente. Bueno, pues no, yo no quiero una clave, yo simplemente tengo por aquí una perdida y digo, bueno, pues voy a colaborar y os voy a dar otra para que la podáis dar. Ah, muy bien. A quien la quiera. Pues qué grande, Nacho. Mira, pues tenemos una tercera. Tenemos una tercera, así que la tercera llamada a partir de ahora hasta que cierre el programa. A colaborar con el telemaratón. Se lleva una tralla en la siguiente llamada. Perfecto. Exactamente. Pues muchas gracias, del Nacho. De Nightfall, además. De Nightfall, muy bien. Estupendo, genial. Estupendo. Pues simplemente era para eso. Muy bien, vale. Nacho. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, sí. Qué grande ahí, Nacho. Nacho es el grande, hombre. Sí, señor. Por favor. Pues, volvemos a decir el teléfono, 935726003, para que la gente, quien quiera una, pues gentileza a Nacho. Estamos sorteando otra. Sí, realmente parece una telemaratón, sí. Sí, la, sí, plan, sí, sí, a la ver próxima llamada. Podrían dar dinero. Sí, lástima que no recibamos dinero, pero bueno. Bueno, somos así. Nos regalan un jamón también. Yo me he sido humilde. Qué grande. Sí, exactamente. Sí, llamarían. Estabas puntualizando ya el apartado gráfico para terminarlo. Exactamente, decía que pues técnicamente ni mucho menos es de lo que destaque hoy día, pero que el conjunto pues pinta muy bien, pinta estupendamente. Ojo, y dentro lo de importa. Los MMORPG, para mí es de lo que más me gusta, ¿eh? Creo que técnicamente casi todos están por encima. Lo que decimos siempre, a nivel matemático le superan, pero a nivel visual y artístico, no. Gran apunte, ya eso está, sí, que ya está, no es el apunte, más. Ya está. Sí, sí, estupendo. ¿Os parece dejar aquí el apartado gráfico, que creo que ha quedado bastante claro, sí. Y pasar en sonido? Sonido, la banda sonora es magnífica. Ya Jeremy lo era, Soule, como siempre, el gran Jeremy Soule. Este ya lo era en Prophecies, ya lo era en Factions, la música siempre ha sido muy buena, acompaña muy bien, hay mucha variedad, y en esta ocasión pues es incluso más contundente, creo yo. O sea, realmente hay sonidos nuevos que no habían sonado hasta ahora, que le dan más contundencia y más ritmo, sobre todo. Exactamente, sí. Más ritmo. Son a la composición general. Factions era muy pausada, recuerdo los combates que te le iba tarareando, sí. Y tú me ibas, cállate ya, Fima, sí, de tararear, sí, la cancioncita que ya estoy escuchando. Sí, han cogido más ritmo, un toque quizá más mestizo, más... Sí. Esa mezcla de toques africanos, como de percusión, está muy bien y se agradece. A los Stargate. Por... Mira, fuera. Fuera. Y luego a todo esto hay que juntar la mejora un poco del doblaje, aunque los actores siguen siendo los mismos. Ha mejorado sustancialmente. Yo lo pondría en un suficiente bien, bueno, quizá. Ha mejorado un poquitín. Bueno. Y lo que decíamos, la paulatina mejora también de los efectos sonoros, que ya tocaba también ampliar un poco el catálogo. De FX. Un apartado más que notable. Mira, atención, tercera. Tenemos la tercera llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Dark Angel. Hombre, Dark Angel. Hombre. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? No podía faltar yo aquí estar en un programa de Guild Wars. Hombre, cómo no. Es para mí el juego de rol. Oh, ¿pero tú quieres una trial o no lo tienes ya? No, todavía no la tengo. Precisamente quiero adquirir el Nightfall, pero si puedo probarlo de antemano... Hombre, mejor que mejor. Por supuesto, por supuesto. Has llamado, eres el tercero, así que ahí te está. Llevas una tryad así por te la toca, cara. Te toca, claro que sí. Así que te vale, ha tocado. Muchas gracias. Eso vale. Sí, antes digo yo, Dark Angel, que para darte la tryad tendrás que vaciar el correo de último nivel, ¿eh? Que te voy sí, a dar favor. Pam pam en el culete, sí. Que la tienes muy lleno. Me tienes el servidor a petar. de correos tuyos. Así que a vaciar. Vale. A vaciar y luego a jugar. Ya ves, llamas y te damos en el culete. Bueno, le damos en el culete, no, y le damos razón, una tría. Con razón, esto de exámenes y todo esto. Sí, sí, pero tienes una tría, no te quejes. Exacto. Disfrútale, jugamos, ¿vale? Sí. Eso, cuando te conectes, avisa. Pues mira, algo que quería comentar del Guild Wars, que claro, lo que has dicho tú antes, por ejemplo, Fukui, que dices, la gente tiene mucha prisa por subir de nivel. Sí. Yo creo que no es un juego que sea específicamente para jugar de nivel, es un juego más para tirar PvP o para tirar aventura para desbloquear los objetos y las runas, cierto, para mejoras, cierto, para tu PvP. Sí, quizá me he expresado el nivel, mal. Sí. El nivel en 2-3 horas te pones a nivel 20. Sí, cierto, el porque máximo. El nivel es muy, bueno, pequeño. Tampoco te flipes, 2-3 horas. Bueno, en menos diría yo, porque directamente creas un personaje de PvP y ya tienes nivel 20. Claro, claro. Pero... me refiero, bueno, a que la idea subir, creo, sí, que de Dark Angel es que no es un juego para levelear, como si sería, exacto, un WoW, por ejemplo, sino que es, sí, más de interacción y de recolección de objetos y de logros. Lo cual nos personales viene genial para empalmar a jugabilidad. Exacto. Exacto. Pues muy bien, Dark Angel, nos vemos en el Nightfall. Venga, gracias. Venga, hasta un abrazo. Venga, hasta luego. Buenas noches. Pues ya está la tercera. Muy bien. Y continuamos, como decía Freeman, en jugabilidad. Correcto. Apartado fundamental. Y que a ver que no se nos olvide nada, porque tela marinera. Sí, hay muchísimo a comentar y no hay tiempo a profundizar. Uf, madre mía, qué me encanta. Comencemos. El caso es que, como bien se ha dicho, Guild Wars plantea un máximo de nivel 20. Es relativamente fácil llegar a este nivel. Es un nivel bajo, realmente, para un juego de rol, nivel 20 es poco. Correcto, pero se diferencia una serie de habilidades según tu personaje. Tienes... varias habilidades, ya sea, pues, guerrero tienes esgrima, control de habilidad con el hacha, habilidad con martillo, y varias más que, mira que las he visto veces, Bueno, sí, cada profesión tiene una serie de habilidades, ¿no? Pues el guerrero, habilidades de guerrero, el guardabosques, pues, tiene habilidad con arco, tiene habilidad de mascota, tiene habilidad así de trampas. Es. ¿Qué pasa? Que a medida que subes niveles te dan puntos de atributo para poder compensar esas habilidades como tú quieras y como el planteamiento del juego o de la misión se te proponga. Bueno, o sea, los puntos de atributo se distribuyen entre las habilidades de tal manera que, pues, dices, mira, yo quiero que mi guardabosques sea fuerte con el arco y que a lo mejor, pues, poner trampas no sea perfecto, pues le das más puntos a tirar con el arco. O dices, no quiero que mi mascota sea muy fuerte y yo con el arco me es igual que pegue poco, pues le das más puntos a mascota. Vale, pero luego, por ejemplo, si quieres hacer una misión en que el arco no es tan importante, bueno, en un guardabosque sí, pero por ejemplo en un guerrero quizá tienes una gran espada y un gran hacha, pero tienes ciertas habilidades de hacha que quieres utilizar en esa misión, te bajas los puntos de espada, de esgrima, y te subes los de hacha. Lo que queremos decir es que tú tienes un máximo de puntos y los empleas, subes, bajas, según quieras, según la situación. Eso es el mismo caso que con las habilidades ya propiamente dichas. Así es. De las cuales tú solo puedes llevar en una partida a la vez 8. 8 habilidades. 8 habilidades, correcto, que pues tú tienes realmente una lista de habilidades que vas aprendiendo larga, pues, qué sé yo, una trampa de fuego, que no sé qué, una flecha de veneno, que no sé cuántos, un guerrero que haga un hachazo con no sé qué, que haga un estocazo con no sé cuántos. O sea, tienes muchas habilidades distribuidas en esas categorías que hemos dicho antes de atributos. Pero muchas, muchísimas. Muchísimas, exacto. Y entonces, el juego... Yo creo que incluso demasiadas. Pero es que ahí está el punto, porque si bien decíamos que Guild Wars no es un juego para nivelear, para subir de nivel, es un juego para especializarse. A medida que avanzas en el juego, vas descubriendo más habilidades, cada vez son más poderosas y hacen efectos que, combinados con otras, van a mejorar tus habilidades. Por ejemplo, pongamos en este caso uno de los nuevos personajes, que es el Derviche. Es una mezcla de... que no me peguen los frikis, semimonje guerrero, porque tiene un ataque de guadaña. Es un poco defensivo y a la vez... Es un poco defensivo con sus habilidades, pero tiene muy poca armadura. Pero hace unos encantamientos de zona bastante poderosos. Tú, por ejemplo, puedes tener 3 encantamientos a la vez, que hagas daño de hielo durante 20 segundos, durante 15 segundos lisies al componente y otro tipo de encantamiento. Y luego, por ejemplo, si tienes estos 3 activados, tienes una habilidad de guadaña que te da un más 7 o más 15 de daño por cada encantamiento activado que tengas. Eso ya te genera una estrategia y quizá esas 4 habilidades combinadas generan un ataque devastador. Es decir, la clave en el Guild Wars está en la estrategia, en combinar según quieras o según lo que pretendas 8 habilidades de toda la gran lista que quieras a tu manera. Es decir, voy a hacer una misión donde voy a una zona donde los enemigos son de hielo y les afecta más los conjuros de fuego. Pues me pongo conjuros de fuego. Cuando sales de la ciudad, esas habilidades ya no las puedes tocar. Ya las has elegido y durante la misión son las que tienes. Tendrías que volver a una ciudad para volver a cambiarlas. O dices, mira, voy a hacer una misión solo, pues me voy a poner alguna habilidad de curarme o alguna cosa que me permita defenderme mejor, porque voy a ir solo. O voy a ir en una misión con un guerrero y con un monje, pues no necesito habilidades de guerrero ni de monje, a lo mejor hago unas habilidades de zona para que pues todos salgan un poco beneficiados. Es la estrategia de jugar. Pero no solo la estrategia individual, sino la estrategia colectiva, porque hemos hecho un montón de campañas en las que hay un enemigo que hace un ataque realmente devastador que quita la mitad de vida a todo el mundo. Entonces, se necesita a alguien que tenga una habilidad de interrumpir cuando el enemigo está cargando ese ataque. Entonces, se necesita un guerrero para interrumpir y luego un monje para hacer un monje o un hipnotizador nigromante para hacer unos maleficios a ese enemigo y que no intente volver a repetir ese ataque. Pero claro, antes se ha de interrumpir. Por lo tanto, necesitas la colaboración de un guerrero, un ritualista y un nigromante, por ejemplo. La cooperación es fundamental y muchas veces en PvE quizá no tanto, aunque es muy recomendable, en PvP mucho más, el poder tener un chat de voz como TeamSpeak o Ventrilo es básico y, para poder combinarte. Y ahí es donde se demuestra la grandeza de muchísimos clanes que tienen compensadísimas sus habilidades entre ellos para según que ataques, para la defensa. Primero tú lanzas tal habilidad que le quita tanto y yo luego le saco tal habilidad que entonces sí, al combinarla con la mía le debilito aún más. Que no correcto, es lo mismo, no hace el mismo efecto que a lo mejor si hacemos el efecto al revés, yo atacara primero y tú segundo. O sea, correcto, correcto. Es conocer, por ejemplo, tirar a alguien al suelo y con una habilidad de... Exacto. Cuando está en el suelo le haces un daño más 35, pero solo cuando está en el suelo. Necesitas ejemplo, claro, la combinación ejemplo, de las claro, dos. Hay que conocer muy bien todas las habilidades que hacen. Ya no solo las habilidades de tu personaje, de tu profesión, sino las de los otros para saber combinarlas muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se ha añadido importante aquí en Nightfall? Pues tres puntos muy importantes. El primero de ellos es que ahora los personajes que te acompañan, porque sí, obviamente no siempre puedes acudir a la gente a que te ayude en las misiones y has de coger bots, inteligencias artificiales que te propone el juego, pues ahora mismo te permiten controlar tú a ese personaje. Por suerte puedes dar órdenes. Puedes dar órdenes, exacto, no son unas órdenes. Que es órdenes, algo muy clave porque antes era infernal ver cómo los bots iban ahí. Exacto. Sí, sí, o sea, iban como kamikazes, noobs. Se les suele llamar esos famosos noobs, novatos, que atacan a saco sin esperarse a que vengan los enemigos. Pero bueno, nadie nace aprendido. Eso también hay que comprenderlo, que hay mucho que eso no lo comprende. Lo que se ha hecho es que tú puedes dar órdenes a ese guerrero, que además son guerreros importantes dentro de la historia y que tienen sus habilidades. Lo mejor de todo y el punto más destacable es que si tú, por ejemplo, dentro de Guild Wars, dentro de Guild Wars tienes, por ejemplo, un guerrero y ahora llevas un monje, si el héroe que te acompaña es guerrero, hereda todas las habilidades que tiene tu guerrero anterior, con lo cual puedes llevar al monje y tu guerrero exactamente idéntico con las mismas habilidades a las cuales estás acostumbrado que te acompañe. Exacto, tú puedes equiparlo con las habilidades que has ganado ya y al igual que con ítems, armaduras, etcétera, que tú tienes, se los puedes dar, se los puedes proporcionar para que sea más fuerte. Esto sin duda facilita mucho la vida a la gente que pues a lo mejor no juega tanto con otras personas pues porque no tiene tiempo. Porque como en mi caso, yo solía jugar bastante más con opinión, bots. Entonces juegas solo y como solo no se puede ir porque realmente es un juego en el que muchas zonas se condensan muchos enemigos a la vez. Vosotros sabéis que yo hice misiones imposibles con bots. Sí, pero solo tú, con bots. Pero yo flipaba cuando me he pasado esto yo solo y este tío se ha pasado. Pues eso, el añadido de los héroes da más juego, incluso más estratégico para decir, mira, pues hago que a lo mejor el héroe se sacrifique o vaya aquí o que me espere, yo vengo. O sea, o que los atraiga o lo dejo atrás para que no para que se solo cure o lo que sí, sea. Para que solo hay muchísimas opciones y la verdad es que eso se ha mejorado porque era necesario. Y otro detallito realmente muy grande es que, por ejemplo, en Guild Wars, en Factions y en Prophecies, se hacía muy pesado el intercambio de habilidades para PvP que para PvE. Obviamente no es lo mismo enfrentarse a 8 monstruos que enfrentarse a dos guerreros y un guardabosques en PvP. Exacto, en PvP, en Guild Wars, en definitiva, siempre estás cambiando habilidades. Ahora me cojo esta, ahora cambio. Ahora no quiero llevar esta, quiero llevar la otra. Claro, era necesario que, si por ejemplo tú tienes un tipo de... O sea, las ocho habilidades ya establecidas para una zona de Guild Wars, pues eso, puedas guardar esas ocho como skin. Como una configuración, como decir, sí, como a esta combinación de ocho habilidades la llamo... La llamo, yo qué sé, pantanos tal. Y entonces, siempre que quiera ir a esa zona, le doy al clic y la recupero. No hace realmente falta que diga, es muy uy, grande. ¿Cómo era aquella combinación? ¿Tenía este o tenía aquella habilidad? Claro. O sea, ya no hace falta tirar de TXT, sino que exacto, automáticamente... Exacto, como punto negativo... Bueno, como punto negativo que ya hereda... De los anteriores. Guild Wars desde siempre, es el sistema de venta. Que es patético. Sí, realmente es pobre en... Debería tomar ejemplo de sus hermanos de MMORPG, mayores. Porque... Sí, esperemos, la verdad, porque se basa en simple chateo. Tú ofreces, vendo tal, y ofreces las características, pero claro, quizá en ese momento nadie quiere vender, y quizá te pasas 40 minutos delante del ordenador, dando arriba para que se repita el comando que has puesto... Y a return. A mí eso me ha pasado tantas veces. Perder una hora simplemente porque... Es desesperante. Sí. Es pesado, no es funcional, molesta a los demás. O sea, realmente... Sí, porque acaba siendo spam. Sí. Y tampoco quieres eso. Pero también cabe decir que gracias al gran trabajo de muchísimas personas, se puede optar a lo que serían una subasta. Es decir, tanto en los foros de Guild Wars Latino como Guild Wars Hispano, la gente... subasta sus propios objetos, dice vendo tal y estaré de tal hora a tal hora en este sitio. ¿Quién se ofrece? La gente dice pues yo tengo este nombre, tal. Lo que se tendría que hacer por juego se hace por foro gracias a estas dos webs. Pero esperemos que lo acaben integrando la se próxima. Se debería capítulo, acabar haciendo porque... como la casa subastas del WoW. Sí, o del Final 11 o del Final 11. Sitio Giros, que cualquier es que sería ideal, RPG completo ideal. Tiene esto, es básico. Yo creo, mi teoría es que a NCSoft, a ArenaNet, les ha pillado un poco de imprevisto. No esperaban este tipo de comercio. Yo creo que ellos esperaban que la gente comerciara más con los NPCs, con la máquina, con los mercaderes, que no entre ellos. Creo que tenían esa visión. Al menos me da esa sensación de que han visto que no, que realmente la gente prefiere comerciar entre ellos. Y supongo, espero que estén adaptándolo poco a poco. Esperemos. Aún así, cabe felicitar por el buen trabajo que hace NCSoft, sobre todo de cara a los usuarios con eventos relevantes, pues ya sea en Halloween o sobre todo esos fines de semana especiales en los que quizá tienes el doble de experiencia en tal sitio o un PvP diferente. Opciones así que te da y que la verdad que se agradecen y le dan vida, sobre el todo. El soporte de ArenaNet en NCSoft es increíble. Sí, constantes eso... eventos, campeonatos con dinero real, con ligas, con torneos. Teniendo en cuenta que no es de pago. Exacto. Es que es espectacular. A ver, tiene sus fallos, obviamente. Claro. Pero es bastante loable. Pero bueno, en NCSoft y ArenaNet están apostando, la gente responde y el juego está consiguiendo su público, que ya va por casi los 2 millones de usuarios, que no es poco. Entonces, vale la pena que NCSoft siga apostando porque conseguirá más usuarios y los usuarios responden jugando a algo que realmente ven que se cuida y se molestan en ello. No es un producto que dejan las estanterías y ya se apañarán. No. Obviamente, el último apartado lo vamos a comentar, duración. Comentar duración en un MMORPG es absurdo. Hasta que te canses, exacto. Hasta que te canses. Y seguramente cuando te canses, al mes siguiente va a salir... el siguiente episodio porque te has tirado 8 meses jugando. Y es que además es atemporal. Recuerdo que el primer mes dediqué un montón de horas, lo dejé aparcado 4, volví y es que fue una barbaridad. Le dedicaba unas 2 horas diarias. Lo puedes hacer si quieres. Lo cual es muy de agradecer para los que quizá no tienen tanto tiempo para dedicarse solo a eso. Y bien, como conclusión, nota final en último nivel... Un 80. Pues se queda con 80... Uno de los mejores MMORPGs del sector, desde luego. Semi-MMORPG. Te pueden comer por esa definición. Lo pues sabes. Nada. Bueno, me arriesgaré. Lo echaremos a los lobos si oímos que aúllan. Sí, por lo de Stargate. Exacto. Pues lo que decíamos, 80, Guild Wars Nightfall, en último nivel. Hacemos una breve pausa y volvemos con el último apartado. Haremos directamente notas al foro. La lista de lanzamientos la aplazamos otra vez para la semana que viene porque no queda mucho tiempo y aparte hay correcciones que hacer, Freeman. Te tengo que hacer matices. Así que que lo aplazamos para la semana que viene, lo juntamos y nada, en un minuto volvemos con las notas al foro. Y bien, para acabar con el programa y hacer la lista de lanzamientos, enlazamos de nuevo con Burnout, que tiene la banda sonora Burnout 4, que es que es... En serio. Bueno, pero la lista de lanzamientos hemos dicho que no. Ay, perdona, es verdad, las notas al foro quería decir. Que era chip automático ya. Sí, sí. Pues eso, las notas al foro, Burnout de fondo, Burnout 4 Revenge de fondo. Y Sefi, cuéntanos los pormenores del foro. Bueno, para... Seguimos breves porque tampoco... Es la hora que es. ¿No mire mucha cosita? No, sí, sí y no, te comento. En pues principio, el streaming hoy ha ido, me tengo que decir, perfecto. Nadie se ha quejado, qué ha bien. Sido por fin increíble. Hasta si nos dicen si realmente ya se ha ampliado la capacidad. Sí, la capacidad ya se amplió, sí. Y además, creo que ya se llevó a cabo al final lo que era el sistema de streaming flexible, que consistía en que todo el ancho de banda que no ocupen los demás programas lo aprovechamos nosotros. Y nos inventamos el servidor, señores, es que vaya tela. Perfecto. Y bueno, hemos tenido un pico de 61 usuarios conectados. Está muy bien. Al principio. Ahora somos unos 30 y pocos. Bueno, a estas horas pues es normal. Hay mucha gente que madruga. Y bueno, al principio os comento lo que estábamos comentando con las noticias al principio. Pues mucha gente ha flipado con los comentarios de Freeman porque... Ha alabado. No ha dicho pestes de gato. A ver, señores. A mí se me tiene por un anti-PS3 y es mentira. Así. Yo critico lo que hace mal Sony. Si hace muchas cosas mal, pues lo digo. Pero los comentarios... O sea, hay detallazos que tiene la PS3 que son brutales. Pues no. Pues no, porque las etiquetas no me gustan. Hay que quitar se vayan... al foro a comentarlo. Bueno, luego lo de tu típico de humor freemanesco, de callao ha sido brutal. Hostia, el de callao ha sido buena, enorme, Freeman. Ha sido sí. Muy buena. Ahí me ha faltado la risa enlatada. Ha calado muy hondo en la gente. Oh. ¡Qué grande! Que se muere. Que Freeman se nos muere. Por hacer chiste. Ha tardado 3 segundos en pillarlo. Brutal, por hacer chiste, tío, de chiste. Muy buena. Sí. Chiste del chiste. Y luego, bueno, ¿os acordáis de la estadística que habíamos comentado de las búsquedas en internet, de Gears of War, el Halo? Pues en concreto los datos son 5.700.000 búsquedas para el Gears of War, 4.500.000 para el Halo 2 y 2.200.000 para Metal Gear Solid. Que busquen Halo 3. Bueno. Porque Halo 3 creo que es ahora la que superaba 10 millones, mal no recuerdo. Bueno. Y bueno, luego cuando ya hemos empezado con los análisis y todo, pues cabe decir que ha habido momentos de decir, no está escribiendo nadie. y todo el mundo estaba escuchando. Eso es bueno, eso es muy bueno. Está muy bien. ¿Qué es esto, no? Sobre todo al principio con los detalles del Dark Messiah, de la, es que es juegazo, Dios mío. Física y es todo. Es que de verdad, probadlo porque lo vale. Y es una pena los errores que ha tenido, porque eran más ganas de jugar. Sí, porque yo me quedo con las ganas de seguir avanzando. Esta noche con las ansias, ¿no? ¿Por qué te cuelgas, cabrón? ¿Por qué te cuelgas? Pero no haces que el juego lo mandes a la mierda, sino es un... ¡Otra vez! ¡Vuelvo a cargar! Sí, a ver si puedo seguir, es eso. Yo me atrevo a decir que se ha transmitido perfectamente esta sensación desde aquí, ¿eh? Mejor. Ha habido momentos que dices, wow. Ahora bien, ha habido contrapunto también, pues bueno, que gente, no sé, que a lo mejor no le guste tanto el tema y tal, pues bueno, ha desviado ciertas cositas en otros temas. Véase el DOA, lo que te he comentado antes. Que yo, por supuesto, voy a ir el día del estreno, va a ser el primero que haga cola. ¿La película de DOA cuándo es? No tengo la fecha, Samuel, ¿lo sabes tú? Creo que es en diciembre, a mediados. Si fuera creo. Nunca... Creo que es en diciembre. ¿Venía a cuento de algo, Sefi, o no lo han comentado por...? La han comentado a raíz de la noticia del... ¿De la película de Halo? Supongo. No, del... Ya te lo diré. No tengo el nombre. Del acoso sexual. Eso. Señores, aquí hablamos de videojuegos. Esto no es salsa rosa. Exacto. Aunque sí, bueno, es un foro, la gente habla de lo que le place. O sea, con el tema de las llamaditas, luego ya hemos podido reincorporar a gente. Ha estado así. Yo también lo atribuyo a que han sido dos análisis muy enfocados en eso. Que la gente ha estado muy... Muy densos también. Sí, también. Eso sí que es cierto. Ha estado muy pendiente de lo que decíais. Porque realmente se ha conseguido transmitir esto. Y bien, yo resumiría en eso. Que hemos conseguido llegar. Bien. Bueno, pues si hemos conseguido llegar y transmitir lo que los juegos transmiten, ahora ya solo falta que los juegos os lo transmitan a vosotros mismos. O sea, que os acerquéis a los títulos y ya está. ¿Querías comentar algo más, Efi? No, ya está. Muy bien, pues nada, llegados a este punto, una brevísima pausa y nos despedimos. Y bien, llega el momento de despedirse. David Freeman, muchas gracias por, como siempre, la pasión que transmites. Buenas noches. Pues muy buenas noches a todo el team, a todos. Felicitaros a los que habéis llamado por esas trials. Lo vais a disfrutar, estoy seguro. Y cualquier duda, estamos aquí para consultarlos, que ya somos un poco fricazos del tema. Y nada, emplazaros hasta la semana que viene. Hoy no lo anuncio yo. No puedo, obviamente. Hoy lo anuncio yo. Fukui, buenas noches. Ya veréis por qué. Y emplazaros, eso sí, al pedazo de especial que tenemos dentro de dos semanas. En fin. Y además emplazaros a un próximo concurso. El que último también nivel tela. Que también tela. Estamos... que nos salimos. Estamos hyposos. Sí, hyposos, eso. Hyposos. ¡Qué horror! Nuevo palabra entre lo de tremendísimo y eso, vamos la creando... Fregadora. Sí, la fregadora. ¿Cómo cogen los juegos la Wii? Los chucla. Exacto, ya vamos creando nuevos palabras dentro del diccionario. Hasta la semana que viene, espero que hayáis disfrutado. Pues hasta la semana que viene, Freeman. Hasta la semana. Muchas gracias, un abrazo. Nada. Señor Fukui, nos vamos. Señor Snake. Buenas noches. Buenas noches a todos. Te bajo el micro, ¿eh? Sí, hombre. No. Al igual que mi compañero Frima, espero que todo el mundo haya disfrutado, que haya escuchado bien todo lo que hemos dicho de los juegos, que son grandes juegos, que les haya llegado al fondo, que como mínimo les haya entrado un poco de curiosidad por ellos, que son dos juegazos realmente. Os emplazo al programa la semana que viene. Eso programón, sí, sí. Señores y señoras. Programón. Tenemos un especial de la saga Splinter Cell con un análisis de la última entrega Devil Agent. ¡Qué grande! Brutal, ya está. Brutal, ya está. Brutal. No me lo has traído, Freeman. Te haré pampado al culet, cierto. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo juego? Ya te lo dejo más tarde. Déjame jugarlo un poquito más. Te pillo el tuyo, no podrás jugarlo. Sí, hombre. Anda. ¿Vas a estar ciego? Sí, ciego. Oye, tampoco te pases. No, luego lo explicamos. Sí, sí, bueno. La semana que viene habrá programón, seguro. Estaré aquí, pase lo que pase. Y como siempre, agradecer a toda la gente que está ahí detrás escuchándonos, apoyándonos. Muchas gracias a todos, gracias a las webs amigas, a las webs afiliadas por ese apoyo que nos dan. Yo hoy quiero dar un mandar un saludito, que es cierto que no siempre me acuerdo de él, de Antonio, de Comunidad Xbox, que con sus análisis puntuales nos apoya mucho además, y que con un análisis que haremos para 360 dentro de un tiempo, pues nada, habrá un pequeño roce. Así que nada, un saludo a Antonio de Comunidad Xbox. Un saludo a Antonio, un saludo a las demás webs amigas, a sus responsables, a nuestros oyentes, a nuestros fans, a nuestros amigos, a nuestras familias. Hasta la semana que viene. Esto parece los Oscars. Hasta la semana que viene. Señor Sefi, ens n'anem. Pues nada, nos vamos ya. Después de haber disfrutado de estos dos grandes juegazos de PC, aunque yo no tenga PC para jugar, pero son juegazos, la pero verdad. Pero me han llamado la atención, ciertamente, y bueno, sí, animo si salieran, a toda esa gente si salieran que para consola, te los comprarías, o al menos los. Es que veas, el MMORPG no es mi. Me género. Refería más al Dark Messiah. El Dark Messiah, a mí el Riddick me gustó. O sea, es diferente, ya lo sé. Sí, sí. Pero es así, digamos, primera persona. Pero te ha catado un poco. Sí, esa es la esencia. La curiosidad. Conociendo a Sefi, sé que te encantaría. Sí, te gustaría. Seguramente. Sí. Bueno, pues nada, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Y por mi parte, pues nada más. Emplazaros, como hemos quedado, a ese gran especial de Splinter Cell. Haremos un especial serio. Serio, largo y abundante. No como el que hubo hace un tiempo. No. ¿Qué iba a decirlo? O sea, eso fue nada, un canapé. Esto en comparación será al jamón 5J. Exacto, o sea, en comparación al menú que os ofreceremos la semana que viene de Splinter, va a estar muy, muy, muy reñidito. Atentos a la web, porque dentro de poco empezaremos una campaña. Que ni hay los bis. Exacto, que ni hay los bis. O sea, vamos, se va a quedar, vamos, a los bis se irá volando, o sea, aleteará las alitas de abeja. Y vamos, a nuestro lado, esa campaña que haremos va a ser, vamos, espectacular. Obviamente, está relacionado con un gran evento. Aquí hay eventos para todos, hay hype para todos, y nada. ¿Cómo os gusta el hype, eh? Yo lo diría, pero no puedo, lo siento, chicos. Fukui, vamos. Que si mañana estás ciego porque yo te he quitado los ojos. O sea, ¿vale? Hay que crear hype. Ya. Hay que crear hype. Remedio. Porque si no, la gente se nos va, la gente tiene que estar ahí pendiente. ¿Qué haríamos sin el hype? O sea, ¿qué haríamos sin el hype? Que dice Bafo. Estad atentos. Estad atentos. Sin más, señores, gracias por estar de nuevo una noche más. Y nos vamos y nos vemos el miércoles que viene. Bye, bye.